Claro que sí, junto con Brasas de Tradición, para pasar la mejor música y el mejor momento, como todos los domingos. La niña no tiene amores, pero tiene sus razones, hoy no se fía, mañana sí. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero aquí, José Moriconi. Buenos días, José, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Hola. Hola. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me está escuchando usted? Hola, José. ¿Usted me está escuchando a mí? Bueno, yo lo escucho perfectamente. Parecemos dos loquitos. Ahora creo que salgo. Acá estamos en Brasa de Tradición. Me estoy asomando a los ventanales. El solcito a pleno, dándole ese calor humano a este domingo tan especial, este domingo de Brasa de Tradición. Especialísimo para nosotros también, porque hay que entender esto, que estamos en un lugar donde no estamos en los estudios. Estamos en el estudio, se puede decir el estudio 2, 3, 4, 10, ¿no? Pero estamos en Radio Nota, en comunicación con esta querida emisora, en nuestro querido Arias. Estamos... ¿Usted sabe que anduve saltando el charco, diga? No me diga. Sí, salte si podés. Hay un cartel en una lagunita de la lluvia que cayó en las últimas horas. Estamos en la provincia de Santa Fe. Nada menos en Santa Fe. Estamos acá, a kilómetros de nuestro querido Arias, pero con toda la audiencia y con las líneas habilitadas para que todo tenga que ver con esto tan importante que es la comunicación. Bajo la dirección del señor Juan José Stadelman, estudios en la avenida Chapuy, en la ciudad de Venado Tuerto. Y esto vamos a hacer, que no se enoje el director de la radio. Sí. Vamos a hacer a partir de ahora Jorir Producciones, José Irene. Sí. Jorir. Joder al productor. Joder. Jodir. Vamos. No, yo lo que quiero es agradecer por el trabajo enorme que tuvo nuestro director de radio. De las 11 de la mañana ayer hasta, ¿qué hora era? Como las 6 de la tarde. ¿Qué es, señor? Luchando para acomodar acá y ahora esta mañana tempranito. Así que gracias, dice. Todo dice muy bien, salen los micrófonos. Ah, me alegro. Bueno, como yo estoy acostumbrada a los auriculares. Se tiene que agrandar el hombre. Claro, sí, está aplaudiendo y todo, esos aplausos se lo merece usted. Bueno, la producción de Juan José Stadelman, de Dirección General de la Radio Nota, saliendo por vía internet, Irene. Así es. Estoy escuchando por el otro retorno que tengo por allá, a 2 kilómetros de acá. También, sí. Estamos saliendo tranquilamente, clarito, por vía internet, como todos los domingos, hacia el mundo. Y bueno, un saludo grande a toda la audiencia en este día tan hermoso que tenemos. Y gracias a Dios y a usted que se va recuperando, ¿no? Déjeme decir dos palabras, Irene. Sí. Está atravesando una intervención quirúrgica y por esa razón no se puede viajar a Arias para hacer el programa, ¿no? Así. Entonces, bueno, por algún domingo vamos a estar por estos lados, en esta comunicación que tenemos con toda la audiencia linda que nos sigue domingo tras domingo. Hagan ustedes, oyentes, amigos, de cuenta que estamos en los estudios de la calle Rioja, en Arias, ¿no? Así que es lo mismo, los mismos teléfonos para comunicarse, pueden salir al aire, que con mucho gusto lo vamos a atender. Así es. Así es. ¿Es así? Sí. Acérquese al micrófono. Bueno, acá tenemos. ¿Qué tenemos? Mensaje. Buen día, amiga. Se escucha bien. Tengan bendecido programa, vos y José. Gracias, Nancy. Me alegro mucho, bueno, que se escuche bien. Qué alegría. La Canelo, ¿no? Así, Nancy Canelo. La Canelo. Sí. A ver, Tomás López de Río Cuarto dice: hola, Irene y José, soy Tomás López de Río Cuarto. Pasame a los cantores del Alba, carpa de Salta, carpa de Salta. O sea, ahora sale más caro los pedidos porque estamos 2 kilómetros más lejos, ¿eh? Así que atención, Río. Y cuando hagamos el sorteo, van a tener que venir a buscar los papelitos acá. Y ahora para venir por la ruta, porque hoy jugamos por los chorizos. Y pongan atención porque hoy hay novedad en cuanto para retirar los chorizos, ¿eh? Eso, después atención, atención. Después vamos a explicar. Dice, lo estoy escuchando por www.poderciudadano.com.ar. Dice, buen domingo para todos y todos los oyentes, saludos, dice Tomás López. Bueno, bueno. Río Cuarto presente, a ver otro que tire y pegue, a ver quién otro, más mensajes. Ricardo Riveri dice, buen día, se escucha muy bien, buen programa. Gracias, Ricardo, qué lindo, ¿no? Y allá dice, el director dice, y si no me tienen fe... ¿Quién era que decía no. así, no? Yo, nuestro quiere que diga la verdad, sí. No le tenía fe. ¿Ha visto? Es verdad, no, es verdad, no, Juanjo, es verdad, no tenía fe. No. Ah, nunca vio. Hay que agrandarlo del hombre, hay que siempre tirarlo para abajo para que aprieta un poco más. No. Gracias a él estamos acá, así que bueno. Bueno, escúcheme lo que le voy a decir. Tenemos una temperatura de 19 grados en la ciudad de Venado Tuerto, humedad 83%, ¿eh? ¡Oh, no me diga! Bueno, lindo día, va a ser calor, ¿eh? ¿Va a ser calor? Sí. Bueno, cualquier cosa sacamos la compu afuera. Vayan preparando las bermudas, las bikinis, las mallas, todo, ¿eh? Porque acá se viene, hay una señora acá que bermuda salió con puede ser, bikini de ahí. Dice, me pegó el grito recién por la ventana. Che, silencio, por favor, que estamos durmiendo. Qué macana. La verdad que nosotros somos gritones y tenemos los vecinos pegaditos acá a casa. Qué así que macana. No deben estar re diciendo, bajen la voz. Sí. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Si le pero siguen llamando, vamos a saludar. Hoy creo que hay mucho, ¿eh? A ver. Dice Nancy Canelo, felicitaciones al director de la radio, amiga. Claro que sí, se merece todas las felicidades, felicitaciones del mundo. Claro que sí, porque si no hubiese sido por él, su esposa, que estuvieron aquí en mi casa, bueno, hasta me cocinaron, no sé. Hasta me cocinaron acá, me arreglaron todo. No, por poco no le hice lavar los pisos. Bueno, van a tener que tener, eso sí, paciencia con los pedidos, sí. Porque estamos trabajando con páginas reducidas de alguna manera. Exacto. Porque es una transmisión vía móvil y por lo tanto... Tengan paciencia, ¿eh? Si no podemos pasar ese tema, le pasaremos por 2-3 sábados, 2-3 domingos. Es escuchar la música. Después lo demás viene solo, dijo mi amigo, si estaba parando las gallinas. ¿Por qué? Yo sé por qué venía solo. Le había puesto un montón de maíz atado con un hilo, tiraba el hilito y la gallina venía sola. No, Ricardo Rivelli sabe mucho de este hombre de campo. Ricardo, porque ¿sabe qué? Secuestraron el gallo, pobrecito, y quedaron huérfanas las gallinas. No. Y después era más fácil. Pero las gallinas estaban contentas. Sí, contentas que la lleven porque a la olla. Después le buscan marido nuevo, jóvenes. Sí, la gallina agarrada de cogotitos. ¡Me llevaron el gallo viejo! Decían, está bien, claro. Y a la bolsa, pobrecita, las gallinas. Vale, a la bolsa. En la higuera. Bueno. Ya dijimos, un día espectacular en área, seguramente también acá en Venado Tuerto, la temperatura 19, y la humedad 83. Che, alta la humedad, Irene. Ajá. Diga usted. Sí, digo. ¿No? Digo. Bueno, vamos a poner un poquito más de música. Vamos a poner ¿qué música le parece? Mientras buscamos por los. Espere que yo ando más perdida que. Que no digo. Las nada. Líneas para comunicarse, como siempre, 03468-1564-3803. Y la otra línea. Cuando para usted, para llamar a usted o mandar mensajes, el 15, ¿sí, no? Sí, 15. Tienen que agregar el 15. Eso, 3468-15. Exacto. 64-3803. Sí, poner el 15. El mío como siempre, como están ya mandando, así que está exacto. Bien. 3462-608595. El 68 agregando el 15. Exacto. Vamos a estar buscando carpas de Salta. A ver, carpa de Salta. Bueno, ver, pobrecito. Bueno, lo que me toca esta mañana. Yo me siento extraño porque no tengo música ahí y no puedo. Bueno, ahí tiene música. ¿Quiere escuchar música? Escuchamos música, vamos. No, pero ese tema.

estamos los cantores del Alba dejándonos carpas de Salta. Irene, en las últimas horas el folclore ha perdido una de las jóvenes voces de un conjunto, primeramente en un conjunto que tiene historia, ¿no? Estamos así hablando de los manceros santiagueños. Sí, así es. Martín, ¿no? Martín Paz. Que es el hijo de Onofre Paz. Así es. Así que la muerte de Martín Paz a los 49 años sorprendió. Lamentablemente estaba sufriendo una enfermedad de algún tiempo y bueno, es lo que se informa, ¿no? Martín Paz, creo que fue antes de ayer, ¿no? Su muerte. Bueno, y el folclore de alguna manera está de duelo. Se han ido varios, en este año, lamentablemente. La muerte de Martín Paz conmovió al mundo del folclore, dice un título. Este joven cantor e integrante en gran parte de los manceros santiagueños, recordamos aquella discusión que tuvo con su propio padre, ¿no? En el propio escenario, en una actuación donde Onofre, el papá, lo sacó del conjunto. Siguió su carrera como solista, que es lo que quería él, y bueno, su corta carrera como solista, y lamentablemente lo sorprendió la muerte. Así que el folclore de duelo por la muerte de Martín Paz, aquel mancero santiagueño. Así es. Muy bien, bueno, vamos a continuar con más. Tenemos más saludos. ¿Qué dice Adelina? Adelina, ¿qué dice Adelina? Bueno. A ver, Adelina dice: buen día Irene y José, felicitaciones al director, gracias por sacarlo al aire, que tengan un bendecido domingo. Sí, la verdad que muchísimas gracias. Vamos a levantar un poquito más la música para que salga un poquito más fuerte allá, ¿eh? Así muchas que, gracias Adelina, vamos a vender un poquito, vamos a saludar a los señores anunciantes que hacen posible que Brasa de Tradición acá. ¿A dónde? Ahí. Enganchaditos, vamos a ver qué pasa. Bueno. Sé que me traiciona una razón. Ya vamos a estar, ¿eh? Ya vamos a estar. A ver. Bueno, están auspiciando. Sí. ¿Tengo micrófono abierto o no? Sí. Sí, ¿seguro usted? Sí, tiene micrófono abierto. No, ciérrelo. De feriado. Bueno, auspicia Pasta La Candelaria. Un saludo a Graciela y Eduardo de Pastas La Candelaria en Arias. Pastas caseras, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines rellenos, sorrentino, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y la cena, La Candelaria, Avenida San Martín, 1434, 03468-441-138 o bien al 15-52-43-92. Porque las mejores pastas del domingo son de La Candelaria. De todos los domingos. Sí es. ¿Cuánto tiempo hace que nos vienen acompañando la gente de La Candelaria, eh? Se recontrajubilaron con nosotros. Gráfica Boco de Pablo Boco, impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografías, corpóreos para exterior e interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lonas, vinilos, microperforados y banderas. Avenida España 1210, 3468-418298. Gráfica Boco, @gmail.com. Firma que están auspiciando Brasas de Tradición, Irene. Así es, señor. Así pongan es. Atención, que pongan hoy jugamos atención por los chorizos, claro de sí. Ariel, el Vasquito. Carne de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesas de carnes y de pollo, patamulos, pechugas, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, corderos y congelados. Avenida San Martín, 1668, 3468-641602. Reitero la dirección, Avenida San Martín, 1668. Así es. Carnicería El Vasquito, de Ariel Rodríguez. Estamos en el estudio hoy. Acá estamos, producciones de Juan José Stadelman, Radio Nota. Esto es la radio que da la nota. LRT 710 Arias. Muy bien. Provincia de Córdoba, ¿vio? No, si va aprendiendo, va a salir buena. Sí. Forrajería Avenida, venta de semillas, gas, alimento para aves, perros, gatos, conejos, cerdos y otros artículos para la pesca. Avenida San Martín y Rivadavia, 3468-440739. Forrajería Avenida de Mari Piga de Bulubasich y Mari. Mari Piga de Bulubasich y Esteban, ¿eh? Ahí estamos. ¿Quiere comer un pollo hasta ahora? Pollo relleno, trozado, entero y todos los cortes de cerdo. La Casa del Pollo. Además, chorizos, bondiolas, chacinados, salamines. Abierto de lunes a sábado por la mañana de 8:30 a 12:30. Domingos y feriados de 9:30 a 12. La Casa del Pollo de Javier San Sebastián. La radio en brasas de tradición. El programa que llega al corazón. Autoservicio Mónica en el barrio Chacarita, en Arias. Autoservicio Mónica en artículos de almacén. Tenemos todo: lácteos, fiambres, bebidas, sándwiches de milanesas, de migas, jamón y queso, pizzas, listas para hornear. Artículos de limpieza, indumentaria, cigarrillos, golosinas, galletitas y muchas cosas más. Abierto todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23. Calle Moreno, 758, 3468-648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y Cachilo. Bueno, tengo ideas mientras estoy dando la publicidad. Ideas que le voy a comentar a Leire y Irene, si le parece bien, para algún dominguito de esto, acá en estos estudios, ¿eh? A ver, CDC Arias, acopio y comercialización de granos. Avenida Sarmiento 1245, 3468-1559-9071. CDC Arias presente en Brasas de Tradición. Desagotadora Carlitos de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno, 3468-1564-9349. El fijo 3468-441-615. Supermercado y Panadería Las Dos Marías de Góngora y Señora, Calle Italia 844 en Arias, a pasitos de la plaza principal, la 25 de mayo. Así es. Firmas así es. Que están oficiando Brasas de Tradición. Claro que sí. Bueno, vamos, o sea que cuando estaba en Arias yo decía que me iba para Venado. Bueno, aquí estoy en Venado, claro que sí, junto a Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco, Quiero darles, bueno, ya se lo he dado personalmente, pero también para toda aquella gente que no lo saben, el domingo pasado ha fallecido, mi patrón Omar Borra. Así que mi más sentido pésame para toda su familia, para todos ellos. Y bueno. Vamos con Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización y venta de productos de ferretería y bulonería, con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en venta de repuestos y herrajes. A Mecan lo podés encontrar por www.mecansa.ar o en Instagram como @mecanlotiene. Porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. Sabes que voy a volver, mujer, mujer, sé que tu llanto no ves. es que yo sufro también. Si yo me voy lejos de ti, no pensarás que soy feliz. Sufro por ti, bella mujer, como tú sufres también por mí. Yo volveré y haré feliz, ya lo verás, bella mujer. Cuando en mis brazos estés tú besándome, mi amor. ¡Arriba, Turquito, vamos! Y el Caraíbe Viviani no baila. Míralo a Oscar Martínez, de Rebaki de Pinta, como bailando sin permiso, che. Mujer, mujer, ¿para qué lloras? Si sabes que voy a volver. Mujer, mujer, seca tu llanto, ¿no ves que yo sufro también? Si yo me voy lejos de ti, no pensarás que soy feliz. Sufro por ti, bella mujer, como tú sufres también por mí. Yo volveré y haré feliz, ya lo verás, bella mujer. Cuando en mis brazos estés tú besándome, mi amor. Estamos escuchando encantadito ahí con los majestuosos del chamamé. Vamos a buscar más música. ¿Tenemos uno preferido o no? Con todos saludos, ¿no? Todos saluditos que tenemos aquí, ¿eh? Todos saludos. Vamos a comentar mientras tanto, José, ¿quiere cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que qué sentido? A ver. No, acá Juan José está de mal. Proponía algo, pero ya habíamos hablado nosotros, ya hablamos con... hoy nos toca el chorizo, ya hablamos con el Paquito, así que ya está solucionado. Todavía con José, la próxima vez podemos hacer así. Ahora ya, justo anoche habló José. Bueno, el tema va a ser así, para que vayan preparando a la hora de jugar por los chorizos. Hemos llegado a una conclusión y creo que es más fácil para todos porque hay gente que tiene caballo, hay gente que tiene bicicleta, hay gente que tiene auto, hay gente que tiene moto, hay gente que puede ir a pie por la ruta, puede correr un poquito, venir a buscar el papelito que está venado. Me explico bien, después vamos a ver. No, vamos a ir a eso. Hemos llegado a esta conclusión. Vamos a jugar por los chorizos y por no molestar a la gente de la radio, que tiene sus compromisos, la dirección de la radio, que por ahí no pueden estar, que no pueden estar esperando que vayan a buscar un papel ahí o algo por el estilo. Directamente va a ocurrir con la Candelaria también lo mismo. El tema es, hoy jugamos por los chorizos. A la hora de jugar por los chorizos, el que gane los chorizos, como siempre, nos van a tener que dar el nombre y apellido. ¿Está bien? Entonces nos dan el nombre y apellido del ganador, pero para retirar los chorizos tendrán que ir con el documento, su documento, ¿eh? El ganador va con su documento. Si por ahí tiene un familiar, tiene que ir con el documento del ganador. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos allá, ¿no es cierto? Diciendo el nombre y apellido y todo. Pero después nos mandan en el mensajito, ¿no es cierto? O si llaman, le dice a José las últimas tres cifras, van con el documento. Van con el documento y listo. Listo. Ya saben, ¿eh? Esto va a ser entre la semana, tienen que ir del lunes adelante. Del lunes, sí. Porque los domingos el Vasquito descansa, por lo tanto. Así que el que va a participar tiene que estar seguro que va a ir a retirar los chorizos. y que va a ganar, tiene que ir con el documento. Identificarse, claro, sí. Soy ganador. Para evitar inconvenientes que por ahí, no, que so, por ahora tenemos oyentes muy buenos que participan todos, pero puede haber un tercero que aparece que nadie lo conoció y dice, va, total, no controla el papelito, voy y retiro los chorizos y soy yo el ganador. No. Nosotros ya nos comunicamos anoche con Ariel, el vasquito, estuve hablando con él y llegamos a esta conclusión, ¿eh? Así que el documento para retirar los chorizos del vasquito. Sí, esto va a ser por un tiempo hasta que yo pueda listo, manejar. Para que se vayan preparando. O sea, algunos dirán, cómo no, si se operó de la rodilla no puede manejar. Lo que pasa que no puedo hacer esfuerzo con el embriague, ¿no? Para poner los cambios y eso. Así que, bueno, sí. Por un tiempito vamos a hacer así. Después vuelve todo a la normalidad, si Dios quiere. Quédese tranquilo que no le van a tomar número de documento y nada por el estilo, sino verificar el nombre. Eso, ¿no? Eso, sí, sí. Ahí estamos. Bueno, esta es Brasa de Tradición, o esto es Brasa de Tradición, el programa desde Arias, Córdoba, Argentina, hoy desde Venado Tuerto. Está lindo Venado Tuerto, hay mucho sol, a pleno, ¿eh? Uh-huh. Los ventanales acá que estoy observando, todo verde, se ve, bueno, realmente fantástico el panorama. Irene. Sí, dice Ricardo Rivelli, dice, me pasa Entre Ríos, tierra mía, por los majestuosos. Bueno, ya lo buscamos. Ya lo vamos a estar buscando. Temazo, está pidiendo el Ricardo, ¿eh? Sí, guarda, que sabe mucho de música, ¿eh? Así lo vamos a buscar allá. Sí, lo vamos a buscar a allá, ver, ¿eh? ¿Cómo se llama? Dígame. Usted, a ver. Usted siga marcando. Entre Ríos, tierra sí. mía. Bueno, ya está, a ver. Espere un momentito, no busque porque todavía no pusimos el... Vamos a levantar un poquito música y cerramos los micrófonos, así usted busca tranquilo, ¿eh? Si quiere. Sube a las anchas, mi viejo paño de cuello, calzado con las baratas y su papá despedida, llevando las pantorrillas, arrollado el pantalón, el pescador correntino, entonando una canción. Patus, por y quien va a comprar, lucido el rancho pregón, en las calles ciudadanas, me lo tapa con el sol. Hombre, su mercancía y su recuerdo más quedará en las cañas correntinas, las cañas paradas. Si no es tan sombrero en las calles lugareñas que redondan bajo el sol, ofrece su mercancía y su recuerdo nos quedará en las playas correntinas y las bañas paradas. Bueno, ahí estaba la música, Pastor Luna, ¿eh? Vamos a buscar, ya tenemos Entre Río, tierra mía, acá lo tengo ya, ¿eh? Acomodamos la casa para Ricardo Rivelli, ¿eh? el hombre que siempre está presente con buenos temas en sus solicitudes. A ver, Irene, le ponemos por siempre majestuosos Entre Ríos, tierra mía, ¿eh? A ver. Bueno, ya vamos a estar en un segundito. Entre Ríos, tierra mía, ¿eh? Ahí vamos. Al recordarte en mi viaje, qué imponente tu paisaje, llanura y ondulación, con un sonar de acordeón, son más linda todavía. Entre Ríos me inclino en reverencia ante tamaña belleza. Soy de mi vida el reflejo, si cuando me encuentro lejos siento penas en el alma, chamameciando con calma, te recuerdo, tierra mía. Bueno, Entre Ríos, tierra mía, los majestuosos del chamamé, para Ricardo Rivelli, un buen oyente de Brasas de Tradición. Quiero recordarles a todos los festivaleros que hasta ahora, porque ahora se vienen estos meses con elecciones presidenciales y demás, vamos a tener en diciembre, puede haber algo antes por ahí seguramente de festivales, pero está confirmado en diciembre, el 10, domingo 10, el Festival de la Peña Fortín Loreto El Maggiolo. Atención, que van a estar presentes grandes artistas en el escenario mayor de Fortín Loreto. Habrá un desfile gaucho de la tradición, desfilando por las calles de Maggiolo, frente a el Salón de los 100 Años, el sábado al atardecer, y ni bien entrada la nochecita, hora 20 aproximadamente, de 19:30 a hora 20, comienza ya el festival folclórico, que va a durar más o menos hasta la medianoche, terminando temprano, porque al otro día hay que laburar, ¿no? Así es. Así que bueno, van a estar, ya están artistas confirmados para esta presentación en Maggiolo. Ya la lista me daba a conocer Walter Oderman, ¿eh? Así que bueno, será otro gran espectáculo, Irene, otro gran festival con mucho calor humano y además un buen sonido que llegará por el lado de la gente de Murphy, ¿eh? ¿Cómo es el apellido de este chico? El nombre... ¿Oderman? No, el sonido de Murphy. Ay, bueno, sí, sí, va. Ya después ya va, lo voy a salir. Buscar, ya lo voy a buscar, de acá de Murphy, el que estuvo. Es músico, es músico y sonidista, ¿eh? Así que bueno, que ya estuvo en otras oportunidades y bueno, Jofre, algo está. Así, bueno. Va a estar presente entonces en el sonido de Jofre de Murphy en Maggiolo, Festival de Fortín Loreto, una nueva edición. Sacudones que tuvo, que porque hay muchas fiestas, muchos acontecimientos, y por esto sí, las elecciones presidenciales, por supuesto, estos meses son difíciles, ¿no?, de llevar adelante espectáculos. No coinciden fechas, hay muchas fechas que están ocupadas y por esa razón, incluso hasta el domingo al mediodía, tienen ocupado. Sí. El sábado a la noche ocupado, un domingo medio ocupado, y bueno, los pueblos tienen que llevar a cabo sus acontecimientos, sus fechas, y a veces se chocan una a otras, y bueno, lamentablemente hay que ir cambiando, ¿no? Entonces le toca ir a Maggiolo, a Fortino Leto el día domingo, ¿no? Así es. Así que estamos con esta nueva edición. Gracias, querido Fortino Leto, por contar nuevamente con querer contar con mis servicios ahí en la animación, en la conducción del Festival de Loreto. ¿Cuántos años, señor? ¿Cuántos años, no? Sí, sí. Bueno. Bueno, señor. Tengo mensajito acá. Diga nomás. Tengo mensajes. Siempre, una vez un locutor me dijo, no diga nunca mensajito. Mensajazo. Porque son siempre mensajes. Sí. El teléfono mío, Irene, está habilitado, pero nadie llama porque acá tienen que pagar un poco más. Está clarito. Bueno, para llamar a José, a ver, Julepe, si está escuchando, para llamar no, a José. No, Julepe no llama. 03468 15 15 64 38 03, o para mandar mensaje. Acá tenemos a Adelina Torazo. ¿Cómo anda, doña Adelina? Doña Adelina dice, ¿me pasarían un valsecito criollo? ¿Qué le pasa? Estoy cantando el valsecito criollo. Ay, Dios, a mí me toca cada uno. Bueno, ¿me pasarían un valsecito criollo o un estilo o una huella? ¡Pa! Gracias. Pida por cinco. Un valsecito criollo. Yo le voy a buscar un valsecito. Bueno, busque usted que entiende. A ver. Allá voy a ir. ¿Eh? Voy a ir acá. Bueno, va a ir ahí. Entonces yo voy poniendo música mientras del otro lado. Y que con el dedo marco ahí porque no tengo... Bueno, espera una minuta, deme tiempo, que acá no estamos Radio Nota, pero... Estamos en la hora 9:45 minutos, atención, se va la mañana, papá. Y los chanchos sin vender, decía un amigo, Sí. Bueno, vaya buscando nomás, señor. Estamos llegando a distintos lugares de la República Argentina y el mundo por vía internet, a pleno internet también. Sí. Gracias a la gente de toda la región de Arias y de esta parte del país, de la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. Así es. Estamos desde Venado Tuerto, exclusivo, transmisión directa, Brasas de Tradición. No está grabado el programa, ¿eh? Estamos en vivo y en directo. Bueno. Mientras tanto, mientras usted busca el tema, ¿escuchamos a Tamara Castro? ¿O qué? ¿Eh? No, siga con la música. Acuérdate que Adelina un valsecito criollo, a ver. Sí. Bueno, yo lo voy a buscar. Bueno, a ver. Me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que el que yo quiero tiene dueño. Que sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona una razón. Sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será? ¿Qué será? Que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde. ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel con mi destino. ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino. Me duele saber que solo somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón. Soy un poco cruel con mi destino. ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? Gusto enorme, ya vamos a escuchar algo más de Tamara Castro, pero estaba observando el otro día la hija de Tamara, es muy parecida, ¿no? Así cuando es. Tamara sí, era sí. Muy joven, por supuesto, la recordaba Tamara Castro, y la hija, creo que es el apellido Dorado. Sí. Es una nueva cantante que la van a ver por los festivales importantes del país y seguramente va a andar por la región, porque así como lo hizo su madre, anda su padre, es decir, sí, anda su padre con esta ella. Esta chica que, bueno, ¿cómo es el nombre, Marcel? No, ahí se me fue el nombre. Ya vamos a buscar a ver si aparece algo por ahí. Es una buena cantante, ¿eh? Atención que está iniciando sus pasos, tiene un buen conjunto, ahora le dicen bandas, yo sigo manteniendo lo viejo, ¿no? Un buen conjunto que la acompaña y, bueno, es la hija de Tamara Castro, Bueno, Adelina Torazo, la oyente, me faltó la propaganda de Adelina, mire, me va a sacar la tarjeta, usted tiene la culpa. Ay, me echa la culpa mía ahora. Porque me lo puso en la otra carpeta y Adelina pidió los temas para que sepan, estoy yo acá, che. A ver, ¿dónde está? Nah, diga la verdad, ¿para qué me cierra el ojo? Me dice. Adelina yo no tiene una fábrica de bombachas, de ropa, de campo, de todo, Termine con claro la que sí. Publicidad. Pero antes vamos a ir con don Jaime. Atención, don José. Bueno, vamos. Vamos a, si necesitas un alambrador, llámalo al turco José Jaime. Además, tiene ventas de materiales como postes, varillas, alambres. Sí, llámalo al turco José Jaime, el cabanense. Porque hay muchos Jaime, ¿vio? Pero este es el turco, el cabanense. En Arias, en calle Jujuy, 226, la línea telefónica del turco Jaime, el cabanense, 3468-418123. Es decir, necesitas un alambrador, llámalo, y del bueno, El turco José Jaime te dice presente. O bien, si querés comprar materiales como postes, varillas, alambres, todo lo tiene el turco José Jaime. Adelina Torazo, taller de costura, diseña y fabrica bombachas de campo. Para mujeres, hombres, niños, recorriendo la Argentina y el mundo con sus bombachas de campo. 3468-597227, calle Jujuy, 226, en Arias, Córdoba, Argentina. Eso, y no solamente de campo, también de vestir, Sí, sí. Esa que compró usted. Que lucí yo y que me sacaba un joto por todos lados, dijo sí. El paisano. Bueno, a ver. Dice así, hola, buen día, acá lo estamos escuchando y mateando. ¡Epa! Ahora que dice mateando, mire, gracias a este señor, me parece que usted va a tener que preparar el mate. Me olvidé el termo en mi casa. No, pero yo tengo pava ahí, tengo yerbera, todo, ¿eh? Si no tienen el termo, ¿vio, don Antonio? No, acá, porque tengo el mate. Tengo el mate especial, que usted toma con ese mate y se olvida. Toma uno, toma dos, toma tres. Toma tres. Tomate el 3. Bueno, no, acá el que tiene que tomarse el 1, el que pasa enfrente de mi casa acá. Así que bueno, dice. Dijo un paisano: tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo el 4. Y se fue el 4, ¿no? ¿Me entiende? Lo mandó. Perdón, es para el otro lado. Perdón. ¿Es para reírse? Un poquito. Bueno, acá dice: hola, buen día. Acá lo estamos escuchando, mateando. Bajo la parra. ¿Nos podrá pasar un tema de los Manceros? Y bueno, ¿quién lo manda? Antonio. ¿Quién es Antonio? ¿Antonio? ¿Antonio? Oh, no. Lo están haciendo a propósito esto. No. ¡Ah, mire! Una torta. ¡Oh! ¿Qué le puso? ¿Detergente que tiene esa espumita? Mire, mate, Antonio, mire. El mate, es parecido al mate mío, ¿vio? Estos son los mejores mates. No, porque este no es como eso de cuero que tiene usted ahí medio torcido. No se largue, que el mate que me regaló la Peña Fortín Loreto lo uso. Ah, bueno, yo no digo, no me refiero a ese mate. El mate que me regaló. Le regalan mate, pero no es capaz Raúl de regalarme uno a mí. Los Santos Misioneros es parecido a este, ¿no? ¿Y qué dice acá abajo? Y será misionero Club también. Atlético. Ah, Boca. ¿Es de Boca el tipo? Ah, sí. Mírelo usted. Ah, de Boca el hombre. Y sí, y se va, bueno, de Boca. Y listo. De Boca el mate también, mire qué cacho. No, pero y mire la bombilla que tiene. A ver, lo vamos a agrandar un poquito y más. Y mate sin bombilla no va. No, yo pensaba que era espuma, pero ¿quiere cañita de pescar? No, no, está bien cebado. Esa hierba espectacular, sí. Mate bien cebado. Se le fue el detergente, me parece. Pero ¿quién es que le manda eso? ¿Quién? Antonio. ¿Quién es Antonio? Y qué sé yo, Antonio puso. Bueno. Yo le puse, ¿quién manda mensaje? Antonio. Antonio, listo, punto. Bueno. No sea tan... Está bien, Antonio. Preguntón. Ah, lindo, Antonio mata. Ay. Un mate. En tu ratito, Antonio, lo mando a tomar mate. A cebar mate. No, espere más tarde. ¿Qué hora es? Mire que yo como tengo la pierna no puedo caminar. Corra, busque el monopatín. Sí, no sé cómo voy a andar porque estos días... Bueno. He corrido bastante. Bueno, vamos. Diga. Seguimos. A ver, ¿qué quiere Antonio? Los Manceros, un tema de los Manceros. Muy bien. Ah, pero tenemos acá los Visconti, Valsecito Criollo. No, va para Adelina, que pidió los Valsecitos Criollo, Adelina Torazo, ¿eh? Eso, y mientras tanto buscamos después para los Manceros, para Antonio, ¿eh? Ahí bueno. Estamos. ¿Qué le parece a usted? Vamos si... con los Visconti. Bueno. Valsecitos enganchados, valsecitos criollos. Los Visconti. A ver. A la pucha. Se tildó. Bueno, no importa, ya va a salir, ¿eh? Ya va a salir. A ver. Bueno, sigue atendiendo el teléfono. Sí, vamos a atender el teléfono. Bueno, déjeme a mí un poquito acá, a ver. Ya tiene listo el puré para los ñoqui. ¿Quién tiene listo los ñoqui para el puré? Antonio. No, ahí está. Ahí está los Visconti. Valsecitos criollos. Yo los adoro y hasta el fondo su fondo cristalino, la divina pureza de su alma, ay, la divina pureza de su alma, y es por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar, me quedan cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso, ay, y se llenan de amor cuando los beso. Ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me vuelven la paz con su ternura, ay, y me vuelven la paz con su ternura, y por eso yo los adoro. Se llenan de amor cuando los beso. Bueno, escuchamos a los Visconti en este tema. A ver, escuchamos a los Visconti en este buen tema, ¿no? A unos ojos. Iba para Adelina Torazo, la oyente que se comunicaba entonces a través del mensaje en estas brasas de tradición desde Arias, Córdoba, Radio Nota, en calle Rioja o La Rioja, 648 puede ser, por ahí. Así que bueno, siempre me olvido la dirección, ¿no? Pero bueno, ahí está Radio Nota, la 89.9, saliendo al aire por vía internet también. Estamos escuchando perfectamente el retorno de internet. Desde Venado Tuerto estamos transmitiendo nosotros vía internet, Poder Ciudadano, www.com.ar. Atención a todos los oyentes de la Argentina y el mundo. Bueno, nos decían días atrás que de Amenábar, aquí en la provincia de Santa Fe, a unos kilómetros de la ciudad de Venado Tuerto, nos escuchan también, ¿eh? Así que bueno, un saludo a la gente de Venado Tuerto que nos escucha. Ya Irene va a mencionar los nombres de gente que está siempre en línea. Y bueno, hoy vamos a jugar por los chorizos del Vasquito. Para ganar van a tener que adivinar algún tema musical que seguramente, o algo que vamos a preguntar, y se llevan los chorizos del Vasquito, ¿eh? Después lo vamos a explicar, como dijimos al principio, cómo tienen que hacer para retirar la orden, que directamente será en la carnicería del Vasquito, ir con el documento y retiran los chorizos, así de simple nomás. Bueno, atención. Atención, que tenemos más. ¡Epa! Se fue la onda, dijo el amigo, le afanaba en la radio. Una buena zamba tengo por acá. A ver, zamba del pañuelo. A ver, está. Se lo vamos a dedicar a Anita Baronio, que debe estar escuchando. Anita, a ver. Vamos. A ver, a ver. Vamos a ver. Un segundito. Mira los largos caminos por donde mi triste huella se fue. De

Nervión, San Justo, Armando Pilacha, Víctor Velázquez en Villa Guay, Chupa Segura de quien les habla y José Curuelo en el Uruguay. Chamarriteando fin de semana y Adolfo Coso allá en Gualeguay. Después me tomo varias luceras con los espías y en Ordinaray. Medio en pedito me voy pa' nunca, en lo capurro no tengo afín. Esta acordeona con Hugo Alberto y la jineteada de Pascualín. Si veo el San Justo al Manquilacha, Víctor Velázquez en Villa Guay, Chupa Segura de quien les habla y José Curvelo en el Uruguay. Si es lunes o martes y no aparezco, ni por mi rancho ni a trabajar, que me ha llevado Don Rulo a Costa chamarriteando pa' Federal. Vaya un abrazo bien entrerriano para Don César Quevedo y para Don Omar Fernández. A ver, ábreme el micrófono, estimada. Tocó todos los botones menos el del micrófono, diga. ¿Está saliendo al aire? Sí. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Que no me escucho? ¿Hola? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Usted sí, yo no. ¿Cómo que no? No, el mío. Está bien. Bueno, está bien, será acá. Yo que estoy sordo en los oídos. A ver, había preparado algo yo, había preparado algo. Había preparado algo, había preparado algo, decía, que tiene que ver con... los manceros santiagueños, que usted tiene ahí el mensaje, quien lo pide, ya lo vamos a chequear a ver quién pide a los manceros santiagueños. Nos quedamos sin audio, digo. Sí. A ver, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? No, alguien tocó algo. Por las dudas sigo hablando, digo porque no tengo el retorno yo. A ver, decía acá, los manceros santiagueños, eterno amor, ¿quién lo está solicitando el tema? Vamos a ver, Irene. Unos manceros. Ya está listo el tema, sí. ¿Ya está listo el tema? Bueno, espere un momentito. A ver, ¿qué lo pide? Ahora tengo micrófono yo, ¿sí? Sí, no sé. Bueno, sí. Bueno, los manceros santiagueños están pidiendo eterno amor, ¿eh? Vamos a ver, en un segundo, estamos chequeando porque se amontonaron dos o tres mensajes ahí, ¿eh? Bueno, acá estaba, hoy Antonio estaba solicitando, dice, hola, buen día, acá lo estamos escuchando y mateando, ¿nos podrá pasar un tema de los manceros? Luego llega otro mensaje, acá dice, buen día, ¿cómo están? Acá estamos mateando, ¿puede ser un tema de los manceros santiagueños, eterno amor, para escuchar con mi compañero? Bueno, lo que no sé si son los dos, Antonio y su compañero. El mismo mate. ¿El mismo mate, eh? ¿Estás seguro? Sí, ah, bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí. Ah, miren, la mesa como la mía, la carpeta como la mía. ¡Ey! ¿No estarán acá en la radio, acá en mi casa? Sí. Bueno. Bueno, dele nomás. Sería usted. Bueno saber si son de Arias, de Venado, de qué lugar, ¿eh? Ajá, ¿de dónde sería son? Bueno saber. Si se puede. ¿Sabes? Sí, se puede, se puede. Eterno amor, los manceros santiagueños, aquí en Brasa de Tradición, el programa que llega al corazón. Así muerto de frío, miradas como mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Santiagueños presente en Brasa de Tradición, complaciendo los pedidos. Un poquito más con los manceros, Irene. Vamos a ver, ahora viene Añoranzas, a ver si podemos escuchar a los manceros legendarios del folclore. Para Antonio, hacemos venado. Para Antonio, bueno, así es. Bájeme el volumen de sí, la música un segundo porque, sí, porque sí, sí, acá hay un tema político, propaganda que son. Ahí está. Ahí, vamos a ver. Para Antonio. Ahí vamos. Mancero Santiago. Añoranzas, la chacarera de Don Julio Argentino Jerez. Vamos. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean.

se está conociendo. Recién me estoy agarrando confianza con la consola que tengo acá, así que no es fácil, no sé. Hasta se me tildó hasta el teléfono. Bueno, seguimos escuchando un poco de música, vamos a escuchar un Pena y Alegría del Amor, lo escuchamos, a ver. Bueno, aquí tenemos el audio. A ver si lo podemos escuchar. Vamos a ver. Buenos días, Irene. Buenos días, José. Maravilloso domingo para ustedes y la audiencia. Los estoy escuchando. Salen perfectamente. Y bueno, aguante la radio y adelante. Los quiero mucho. Un beso grande. Gracias, gracias, María Luz. Muchísimas gracias por el mensaje. Gracias a todos los que están mandando. Mari Piga dice, sale todo bien, ¿están en Venado? Sí, estamos en Venado, dice. No, todo perfecto. Ay, gracias Señor, tantas bendiciones que le mandé a la computadora y a la consola, que bueno, esperaba esto, y bendiciones para el director y su familia también ahí, gracias. Y bueno, dice, ya tengo listo el puré para los gnocchi. ¡Uy, hoy 29! ¿Qué tal? Yo tenía canelones, no los saqué ni del congelador. Ay, no sé qué voy a comer, pero bueno, algo vamos a comer. Lo vamos a meter medio congelado al horno, qué sé yo. Bueno, listo. Seguimos con un poquito de música, así lo dejo que maneje acá un poco mi compañero, mientras yo me acomodo y cebo unos matecitos yo, Así. Listo. Que no te he dicho nunca, mi vida, que yo no tengo. Los trujo entre mis manos, lo mismo que a un limón nuevo. Y miro tus iniciales y las repito en silencio para que mi campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Así la pasó. Salías, ay virgen de los remedios, si fue la primera vez que a mí me diste un beso. Entré corriendo a mi casa, alcé mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón al acecho, en su cara de amapola, en su cara de amapola mordió mi boca. Tu beso. Mira, pase lo que pase, lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío resonen por el suelo, aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo, nuestras banderas, nuestros cuatro vientos. Sigue queriendo, sigue queriéndome así, sigue queriéndome así, pero este mis tormentos, ay, qué alegría y qué pena, querer. Como te quiero. Como te quiero. Ay, qué alegría y qué pena. Qué alegría y qué pena. Quererte. Quererte. Como te quiero. Cuando vas a un restaurante local, bueno, aquí estábamos al aire, ¿eh? Bueno, estábamos pasando un tema, ahora tenemos a Piel Morena y vamos a estar pasando a ver qué temita quiere, va a pasar José acá, a ver. Habían pedido en un llamado, que en un mensaje, ¿no? No recuerdo, está por ahí, habían puesto la otra zamba del pañuelo, que querían escuchar, estaba Anita Baroño, creo vos, decía Irene. Ahí en la... ¿qué dice Anita? El mensaje. El mensaje de Anita, bueno. Porque yo la saludé y le puse la zamba del pañuelo, la vieja versión. Pero ahora, a ver qué dice. Un momentico. Bueno, estamos hasta la hora 13, esto es dice, de tradición. Así es. Sí, estoy escuchando, gracias, los quiero mucho, pásenos... O pasando la otra zamba del pañuelo. Gracias, ¿cómo es? Anita Baroño. Así es, bueno, así es. Anita Baroño, ¿eh? Ahora vamos con... Está, como dicen, al pie de la letra, sí, sí, sí. Como dicen, al pie de la letra, ¿no? Así que bueno, ahí está. Anita firme como palenque jineteada, che. Zamba del pañuelo, Facundo Toro, la nueva versión de Zamba del pañuelo. A ver, vamos. Levantamos. Mi pecho el mañazo, ya no bailas, el morena. Vamos, sí, ahora sí. Con esta zamba me duele. Y toda la ternura se soltó de tu pañuelo. Y con locura te amé, mirándote a los ojos. Y con locura te amé, mirándote a los ojos. Qué lindo es verte apasionada. El lenguaje de esta samba cuando bailas, cuando te entregues a mí, te cantaré esta samba. Cuando te entregues a mí, te cantaré esta samba. Sientes que toca tu canto. Y es mi pañuelo enamorado que me nombra necesitándote. Y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote. Me envuelves en un giro y me estremeces todo el alma, rozándome el corazón. Me estás enamorando, rozándome el corazón. Me estás enamorando. pista de amor. Y yo me muero lento cuando pasas por mi lado. Eres mi sueño de amor, lo que tanto esperaba. Eres mi sueño de amor, lo que tanto esperaba. Que toca tu candor, amor, como una seda acariciándote. Y es mi pañuelo enamorado, la que me nombra necesitándote. Y es mi pañuelo enamorado, que te nombra amándote. Pedazo, ya no bailas, piel morena, mi bueno, ya estamos otra vez aquí y bueno, estamos cumpliendo con Anita Baroño, ¿eh? Alguien acá me mandaron una foto de un mate y yo le mandé otro. Lo que pasa que aquella es yerba cordobesa, este es yerba acá santafesina. Dice, qué lindo mate. Yo me puse contenta. Dice, pero si quiere le llevo la caña de pescar. Pero ¿a dónde voy a pescar? Si acá en Venado no hay siquiera, bueno, laguna, pero creo que está toda seca acá. Perdón. Sí. Micrófono, ¿sí? Sí, tiene el micrófono. Bueno, bien. Perdón. ¿Usted sabe, tomó la yerba Don Luca usted? ¿Don Luca? Y esta es yerba Don Luca. No después me diga. Después de muchos años la volví a encontrar en un lugar de este lugar. ¿Don Luca? Sí, señor. Yerba mate Don Lucas. Sí, pues no lo mueva tanto que me va a quemar con el mate. El típico Don Lucas sentado ahí en el... Ajá. En el... ¿Cómo es? Sí. La verdad. En la cabeza de vaca. La verdad. Que cuando el mate se quema con agua caliente, vaya preparando mi amigo ahí. Vayan preparando la caña de pescar nomás, porque... A ver, yo voy a buscar música. Los pescaditos, acá hay tiburones en vez de pescado. Vaya nomás. ¿Hay más mensaje? Mientras busco más música, sí, para sí, levantar sí. Un poco, porque nos estamos quedando espere, medio... Espere, que casi tomo mate con el celular. Bueno, no sé cuál poner en la nos estamos quedando medio flojos con la música, ¿eh? No. Vamos a levantar pasando. Un poquito. Vamos a escuchar un chamamé que hace mucho tiempo no escuchamos y se llama... El gato moro. A no ver. Me diga. A vamos, ver. Levante. A ver. Fue caudillo de gran talla, estanciero es que se halla de los pagos de Corrientes. Su recuerdo está vigente en su tierra y Ituzaingó, y en Santa Tecla lució un cartel con gran distingo: aquí no se aceptan gringos, y así lo recuerdo yo. We'll be right back. Bueno, así estábamos escuchando el Gato Moro, Claro que sí. Sí, bueno. Seguimos con los mensajes. Están saliendo ahí el tema de... Eso, ahora sí. Bueno, qué lindo que estamos, ¿no? Aquí y en compañía de todos ustedes. En este domingo hermoso, anoche no sé si escucharon en área, pero acá una tormentita tipo 1-2 de la madrugada, que me despertaron, me pegué un julepe, me llamaron por teléfono, me pegué un susto porque a la madrugada sabe ir mi hija a trabajar y digo que me llamen a las 2 de la madrugada, medio... Pero no, era, me llamaron a las 2 de la madrugada para preguntarme si salía el programa. Y bueno, la verdad que era tanto el susto que me di, bueno, espero que no se haya ofendido porque le pregunté si sabía la hora que era. Pobre, pero yo estaba asustada. Salté de la cama, me olvidé que tenía que tener la pierna de arriba de 2 o 5 almohadas, así que me pegué un julepe bárbaro. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, todo bien, todo bien. Bueno, y sol, Una temperatura que ya me voy a fijar de vuelta ahora actualizada, a ver cómo ha subido un poquito. Hoy marcaba 19, 83 por ahí de humedad. Bueno, un sol radiante, primaveral, en Venado Tuerto y la región. Bueno, acá dice mensaje que dice... Buen día, quería mandarle saludos a Lucio Lievi de Maggiolo 4, que hoy está cumpliendo año. Cumpleaños de Lucio hoy. Bueno, no tenemos el celular, el número celular para saludarlo, Podemos llamar a Walter Odermay, lo podemos sacar al aire, Walter. Exacto, lo vamos a llamar a Walter, así a ver si lo podemos sacar al aire. A ver. Y si tenés vos ahí, César, el número de Lucio Lievi para saludarlo acá, pásenle un tema, ¿estará escuchando, Lucio? Lo llamamos a Walter ahora. Bueno, listo, gracias, César. Vamos a escuchar un chamamé mientras tanto, Mario Millán Medina, pistola 500, a ver, vamos, levante. Ayer me fui al boliche para jugar a la taba, la de adorno le agradaba por mi forma de tirar. Sabía que le iba a ganar la platita coimeada y al sargento avisaba que me fueran a sacar. Sargento retobado me hizo muy el guaso, me ofreció unos tablazos que me mandara a mudar. Apurado no te andar, le dije yo en la ocasión, después se trujo un montón para poderme amestrar. Yo me ensarté mi ponchillo y preparé mi 500, le monté los dos gatillos, me le hice el chancho rengo. Cuando me iban a rodear de un salto saqué el ponchillo, le envolví por mi zurreta para poderle pelear. Cuando la suerte nos mata y mal le quiere pintar, donde más se me vino fue a enganchar los gatillos por mi faja. Me adentraron a apurar de punta y allá mandaban. Y yo... Hola, Lucio. Feliz cumpleaños, viejo. ¿Quién habla? José Morricone, el Tigre. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Anda bien. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Estamos haciendo radio acá desde Venado hacia Arias, del programa Brasa de Tradición. Estamos en el aire, Lucio. Te saludo, que tengas un feliz cumpleaños, Lucio Lievi, integrante de Maggiolo 4 y, bueno, uno de los destacados músicos, ¿no? Pero, además, lo más importante de todo, una muy buena persona, Lucio. Bueno, José, muchísimas gracias. Primero, bueno, buenos días a toda tu audiencia. Y bueno, agradecerte a vos por este llamar. Y sí, uno cosecha lo que siembra, digamos. Uh-huh. Bueno, no te voy a preguntar cuántos años, porque la audiencia acá me está soplando el oído, la gran cantidad de oyentes que estamos teniendo hasta el momento que llega desde Arias y aquí en Venado Tuerto, pero bueno, tenés toda tu juventud todavía, ¿no? Y ya vamos 6-3. No tengo miedo de decir. Todavía queda cuerda. Tenés cuerda para rato, claro que sí. Lucio, está confirmado para el 10 de diciembre el festival de la Peña Fortín Loreto, ¿no? Sí, tuvimos varios problemas por las fechas. Lo que pasa es que coinciden muchas cosas, muchos eventos mes y bueno, se satura todo. Maggiolo estaba un poco prometido para poder ganar la fecha, pero últimamente nos dieron el 10, el domingo el 10 de diciembre. Uh-huh. Ya de tarde para adelante. Tampoco se va a extender mucho porque va a ser 2:30, 1, 2 de la mañana, 3:30 todo. Empieza a la mañana, a la mitad de tarde con el tropique, todo el paisaje. El desfile tradicional. El desfile tradicional. Y después, en la noche, en el Salón de los 100 años, con todos los artistas, me decía Walter, que bueno, Walter Odermal, que la intención es, por supuesto, por ser domingo, es terminar medio temprano, cosa que, porque al otro día hay que laburar, ¿no? Al otro día hay que laburar, sí, señor. Sí. Pero bueno, pues, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, seguramente será otro festival con mucha fuerza, con mucha alegría, de una gente maravillosa como es Maggiolo, y ustedes, una vez más, sobre ese escenario que han brillado tantas veces y siguen brillando, ¿no? Sí, tuvimos el privilegio de coincidir justo con todo esto que armó Elsa, antes de olvidarse de la todo esto, la dueña de todo esto. Quería recordar eso, ver, pues. Así bueno, es. Yo bailaba con ella, empecé bailando, estamos cantando. Estos años de la peña, por el tiempo largo, creo que faltamos enormes en todos los años. Siempre tuvimos colaborar. Sí, siempre. Yo recuerdo aquel paso famoso que tuvieron, famoso, pues ustedes son de perfil bajo, ¿no? Pero nuestra obligación es mencionar algo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo. Porque ustedes integraban un grupo, un conjunto que eran las voces a la paz y marcaron un estilo, una forma, y siguieron ahora con este Maggiolo 4, ¿no? Junto al Gori, bueno, recordando al querido Andrés. ¿Cómo era el otro, el apellido del otro chico de la Voz de la Paz? Figueredo. Figueredo, ahí está. Retirado de la actividad, Figueredo, ¿no? Él sigue cantando, hace karaoke, pero claro, no vive más solo, vive en Venado Tuerto. Ajá. Porque bueno, no le permite darle tiempo a eso que le gusta tanto, porque se debe quedar como nosotros. Por eso, pero no, un cantorazo de aquello. Así es. Bueno, seguramente estabas descansando, te pedimos disculpas, ¿no? Pero bueno, era nuestra obligación de saludarte en este día tan especial para vos y sabemos que hay mucha gente que te quiere, que los quiere a todos ustedes. Así que bueno, a seguir luchando por el bien del folclore, por defender nuestras tradiciones y generar siempre un interés tan marcado en la platea tan querida de Maggiolo, y la invitación, claro está, para el 10 de diciembre en esa querida localidad. Bueno, José, yo te agradezco la experiencia que has tenido para conmigo, y bueno, agradecer a toda la gente que se tomó su tiempo para... Yo con la guitarra en la mano. ¿Tener la guitarra en la mano? Bueno, medio tema, cantame un cuarto tema, un tres cuartos, lo que quiera, a ver. Tengo mi yepito de la paz y vamos a hacer un entre los dos. Dale. Que lee porque no, no lo... No lo sabe. Dale, a ver qué pasa. ¿Cómo se llama? ¿Tu nieto? Mira vos, la generación. Está Facundo. Mira vos. Yo vivo con la guitarra en la mano, todos los días. Bueno, te escuchamos y se lo vamos a dedicar a toda la gente que está ahí, ¿no? Escuchando Brasa de Tradición. A ver. Pues, a ver qué pasa. Ahí va, José. Ah, vamos. Vengo todo marrón de la unión de la luna y el sol. Yo te veo que puedes aceptar, voy a ir a espera. Yo vengo que puedes aceptar, soy a ti. Ellos me dieron la luz y alumbraron también mi hermandad. Palmando con perfume el dolor que me da la ausencia. La mirada de mis viejos y ya mi infancia feliz. Yo sé que alguna vez perderé el camino para la felicidad. Entonces solo ofreceré a mi niño por eso será. Ah, qué bonito que sale, che, qué lindo que suena. Felicitaciones, Agustín, ¿cuántos años tiene Agustín? Gracias, tengo 9. 9 añitos, che. El futuro de Maggiolo 4 está asegurado, o llame como se llame, carrera de solista o como quiera él, pero está asegurada la cultura musical de Maggiolo, estimado Lucio. Hay que apurarlo, hay que dejarlo que vaya un pasito, pero le gusta y tiene una imaginación y una facilidad que me sorprende. Así que, bueno, esperemos que dé el destino para esto, ¿cierto? ¿Sí? Seguro. Bueno, acá está Irene que te va a hacer alguna pregunta. Bueno, hola, ¿cómo? Lucio, buenos días. Buen día, ¿cómo anda? Bien. Bueno, José ya lo dijo todo, pero yo quería saludarte, darte las felicitaciones en tu día. Y que tengas un hermoso domingo junto a tu familia y tu nietito espectacular. Qué voz que tiene, hermoso. A lo mejor no salió bien alto el tema, pero bueno, hacemos todo lo posible. Lo estamos haciendo acá de mi casa, el programa. Estoy operada en la rodilla, así que bueno, no puedo andar haciendo los cambios en el autito. Así que por eso hacemos acá, pero salió lindo. Hermosa voz el chiquitito, hermosa voz. Lo felicito también a él. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y déjame mandarle un saludo a toda la gente del pueblo, principalmente a la gente de Arias, a la cual queremos mucho, y mucha gente de Venado también, tenemos muchos amigos de Venado. Así que, bueno, agradecido por este llamado. Salir al aire. Sí, nos enteramos por la página el cumpleaños de Lucio Lievi. Alguien dijo, ¿no, Irene? ¿Quién es que dijo? César Raskovich. César Raskovich. César dijo. Y bueno, me pasó el nos pasó el número tuyo para que te llamáramos, queríamos saludarte. Y en este momento, por un par de domingos más, por lo menos, vamos a estar acá con esa transmisión directa de Venado Tuerto, llegando desde Arias por Radio Nota al mundo, por vía, estamos saliendo por internet también, Lucho, o sea que el canto con tu chiquito, lo estamos escuchando recién, el retorno por internet. Realmente salió espectacular, ¿no? Así que felicitaciones y te mando un abrazo grande y nos vemos el 10. Bueno, José, un abrazo. Primero te voy de nuevo agradecerte por tu diferencia. Ahí entró mi perro a saludarme también. Se escuchó, se escuchó. Se escuchó. No, agradecerles de todo corazón y bueno, mandarle un saludo a toda la gente que me conoce y a la que quiero y que me quiere. Bueno. Acá acaba de llegar un amigo que es el encargado del asado. Ajá. ¡Epa! ¡Epa! Posiblemente ustedes lo conozcan, Miguel Ludueña, el Gori. ¡Ah! Oh. No, no lo conozco, el Gori no lo conozco. ¿Quién es ese tipo? un abrazo grande al querido Gori. Es buen asador, ¿no? Mirá, hoy creo que lo voy a probar yo. ¡Ah! Oh. ¡Debutante el hombre! No, que acá se hace siempre el chancho rengo y no hace. El chancho rengo. No, le llaman tenedores, va derecho al diente. Bueno, estimado, mandale un abrazo al Gori. Si lo tenés ahí cerca, lo saludamos en dos palabras. Si lo tenés ahí, si no. Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Miguel querido? El Gori, estamos en Brasa de Tradición, en el aire. Mucha gente de Arias escuchando, muchos mensajes. Han llamado desde la hora de 9 hasta ahora y siguen llamando. Mucha gente de Venado Tuerto y la gente de Maggiolo que, si bien es cierto, por ahí no está enterada, no nos escuchan por ahí. Bueno, ya nos van a escuchar. Brasa de Tradición siempre está junto a los músicos, cantores, amigos de la zona, especialmente, y en este caso siempre mencionamos a ustedes. Y Gori recién hablaba con Lucio, recordando aquel paso por las Voces a la Paz y aquellos cantores que, aunque ya no están entre nosotros, siempre están en la memoria, ¿no? Así que te mando un abrazo grande. ¿Sos buen asador o estás a prueba, según me dijo Lucio? Aso en ocasiones como esta, nada más. Especiales. Especiales, sí, son ocasiones especiales. Así que muchísimas gracias, José. Porque me dijo Lucio que, bueno, lo voy a probar, dijo, por eso te pregunto. así que bueno, que un abrazo grande, Gori, a preparar el asadito para el gran amigo hermano Lucio Lievi, ¿eh? Para vos también, José, y dale el saludo a toda la gente ahí, ¿eh? Gracias, querido. Seguí con Lucio, dale. Bien. Le pasamos la página. Sí, le vamos. ¿Está Lucio ahí? Sí, acá está. Bueno, te pasamos la página para que lo escuches en internet ahora nomás, ¿eh? Después a ver, te mandamos por WhatsApp la página, así es que estás escuchando hasta la hora 13. Bueno, y podés pedir algún tema, algo por el estilo, sí, lo que quieras. Algún domingo que lo quieras escuchar. Estamos. Se me han figurado arrecho los tucu, cualquiera. Bueno. Hernán o los Tucu, cualquiera. Ahora pasamos la... Ya vamos a dedicarte al tema, pero te vamos a pasar la página así podés escucharlo por vía internet, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la deferencia. Gracias, viejo, un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, ahí estaba el amigo Lucio Lievi en el día de su cumpleaños, Irene, saludándonos desde Maggiolo. Nosotros buscamos porque es el día de su cumpleaños. Y seguramente mucha gente está emocionada, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Con todo esto que significa el cumpleaños de un amigo de años. Cantor, más que amigo de los escenarios, es un cantor de aquellos, ¿no? Y además dedicado... Fíjate vos, Irene, el tema que nos sorprendió con el chiquito de... ¿Cuántos años dijo? 9 años. 9 años, sí. 9 añitos, Agustín. Agustín, la verdad, qué voz que tiene, hermosa. Agustín Lieve, mira vos, se siguen sumando los Lieve a la música, che, qué bárbaro. Bueno, vamos a seguir con más música, viene entrado muchos mensajes, creo, por ahí. Mientras voy buscando el tema, pero vamos a pasarle la página a Lucio después para que pueda escucharlo el tema que estaba pidiendo, Mientras tanto, vamos a ir a la publicidad, vamos a recordar un poquito los anunciantes que hacen posible. Hoy estaremos jugando por los chorizos del Vasquito, hay que recordar esto, los ricos chorizos del Vasquito, de Ariel Rodríguez del Vasquito. Estaremos jugando en esta mañana hermosa que tenemos en la región, vamos a poner un poquito de música y bueno, un gusto estar con todos ustedes desde este lugar por Radio Nota, la 89.9 en Arias. Nos pone bien porque nos decían Irene en un mensaje, gente más de medio Arias está escuchando el programa. Así realmente es, no es. Llamamos, pero estamos con ustedes. Qué lindo, qué respeto la gente de Arias hacia un programa que tratamos por todos los medios que tenga cultura. Que tanta falta nos hace el respeto, ¿no? Uh-huh. Muchas veces. Y la radio es una manera, una forma de integrarse a esa cultura que estamos buscando. Impacto chamamecero me aparece acá. A ver qué pasa. Esperen un segundito. Ya veo el chamamé que viene acá, ¿no? Lidian en las puntas de tu guampa el odio y la maldad. No se te puede facilitar, ni aun andando levantado, a vagas atropellado y pelea siempre con los perros. Cuando te la ves bastante fiero, disparás para el quintal. Al agua te sabes largar, no querés estar con el rodeo. Yo que soy el peón más viejo, te declaro mi enemigo, y desde ahora te digo que no ando con soncera. Solo el día que te mueras, ganarás tu libertad. Chamamé enganchado, ahí impacto chamamecero, 27 chamamé, amanecer bailando. ¡Oh, abuelito! viejita, que está viejita. La pechuga no la estaba. Son distintos conjuntos, que aparecen. Y mire usted, no sé si no me voy para el lado de Aria. ¿Qué le está pasando? ¿Qué me está pasando? Dice, nosotros ahora ya dejamos de matear y ya a preparar los ñoquis. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Mirta debe ser. Mirta, claro que sí. Mirta está preparando los míos. Sí, padres. Dice, somos de Aria, yo me llamo Mirta. Muchas gracias por el tema. Bueno, Mirta, listo. Lili Zen, dice Lili Zen. Pa, che, todo mateando. Y escuchando radio también. A ver el mate, a ver. ¡Ah! Lo cortó ahí nomás porque le salían todos los palitos nadando. Pero bueno, Lili, está hermoso el mate. Muy bien, estamos en Brasas de Tradición. Estamos todos los micrófonos abiertos, ¿no? Sí, señor. Ojo con decir feas palabras. No, señor. Vamos a ir con los señores anunciantes que hacen posible... Que posible, no posible... Que todos los años estén presentes en este encuentro gigante que nos permite, bajo la dirección del señor Juan José Stadelman, director de Radio Nota, la 89.9, y la página de internet. La página de internet es www.poderciudadano, todo junto, poderciudadano.com.ar. Ahí está. Esperemos que Magio lo descubra ya la página. Sí, y sí, le vamos ya a dedicar el tema en instante nada más a Lucio y su gente que están ahí. ¿Un tema de los tucu-tucu? Sí, pide bueno. O los tucu o Figueroa Reyes, cualquiera de los dos. Bueno. A ver, mientras... padre, vamos a poner los dos. Bueno, escúcheme, mientras... espere, dele un minutito de ¿qué tiempo. ¿Qué pasó ahora? Nada, así. Se mueve la flecha no, y porque, por eso. Escúcheme, sí. Mientras usted sigue diciendo la publicidad, ¿por qué? ¿Ya terminó con la publicidad? No empecé todavía. Ah, bueno, usted empiece y yo me ocupo acá de... Ojo ahí, ¿eh? Sí. Ojo. Y, ojo sí, ahí. Sí. Y yo me ocupo de, ¿cómo es? De buscarle el tema. ¿Qué? No, pero ahí está la cortina. Ya sé que está la cortina, pero yo tengo acá. Exacto, señor. Ya lo sé. Bueno, escúcheme. ¿Qué tema le busco de los tucu-tucu mientras bueno, usted dice la publicidad? Cualquiera, un tema lindo. Hay varios temas. Bueno, ¿lo busca usted después entonces? No, ponga los tucu-tucu y va a saltar algún tema. Después. Sí, bueno. Listo. Bueno, están auspiciando... Brasas de tradición. Las siguientes firmas. ¿Sale mi micrófono? Sí, ¿no? Sí, dijo usted. Sí, creo que sí. A ver... Están auspiciando las siguientes firmas, Brasas de Tradición, sí. El programa que llega al corazón. Déjelo ahí nomás. A ver, ahora tengo retorno. Pasta La Candelaria, pastas caseras, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines rellenos, sorrentinos, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y la cena, La Candelaria. ¿Qué pasó? Nada. La cortinita musical. No. Ah, bueno, le levanto un poquito. Ah, no, está cerrado acá. Muy bien, señor. Ahora vi. No, cuatro ojos ver menos que uno. Bueno, vamos de nuevo. Pasta La Candelaria, pastas caseras, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines rellenos, sorrentino, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y la cena, La Candelaria. Avenida San Martín, 1434, 03468-441-138 o bien al 1552-4392, porque las mejores pastas son de... La Candelaria. Vamos, el saludo para Graciela, para Eduardo, que están trabajando seguramente a full en esta mañana, como todos los domingos, ¿no? Trabajando por la pasta. Che, ¿cuántas veces nombró los gnocchi? A mí tanto que me gustan los coñes, ¿eh? Hoy es el día. Bueno, por venir a ayudarme aquí a hacer radio, ya apenas me componga. Tengo que hacerle los gnocchi a usted, el asado al director y su esposa, la nenita. ¿Cómo se llama? ¿Esmeralda? Esmeralda, María Esmeralda. Como Esmeralda del Sur. Bueno. María Esmeralda tiene 7 añitos. Bueno. Gráfica Boco de Pablo Boco, impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografía, corpóreos para exterior e interior. Gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lonas, vinilos, micro perforados y banderas. ¡Epa! Me hace falta un mate. Avenida España 1210. 3468-418298, graficaboco@gmail.com. Firma que están auspiciando Brasas de Tradición. Carnicería El Vasquito, carnes de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesas de carnes, de pollo, pata, muslos, pechugas, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, corderos y congelados. Avenida San Martín 1668, 3468-641602, las líneas telefónicas para El Vasquito. Para comunicarse con Brasas de Tradición, estas líneas: 03468-1564-3803. Y la otra línea para comunicarse por mensajes, llamadas, WhatsApp, es el 60-85-95. Sáquele el cero. 3462 entonces. 60-85-95. Atención. Forrajería Avenida, venta de semillas, gas, alimento para aves, perros, gatos, conejos, cerdos y otros. Artículos para la pesca, Avenida San Martín y Rivadavia. 3468-440739. Fíjate vos que hoy hasta un cantor, dos cantores tuvimos, Agustín y Lucio Agustín. Usted sabe que. Y el justo... Gori saludando. ¿Quién sí. iba a decir? Bravo. Usted sabe que justo gracias todo al enlace que hizo, ¿no? César Raskovich. Así que le vamos a estar pasando también un tema a César Raskovich. Sí, ¿eh? Sí, me gustaría. Vamos a pasar algo de Carlos Ramón Fernández. ¿Qué le parece a usted? Ya lo vamos a buscar. Pero antes tengo que cumplir con los pedidos que tenemos anticipadamente anteriores. Sí, así es. Forrajería Avenida. Ah, ¿lo dije ya? Sí. Sí, me voy señor. A la Casa del Pollo. Pollos rellenos, trozados y enteros. Todos los cortes de cerdo, chacinados, salamines, fondiolas. Chorizos abiertos de lunes a sábado por la mañana de 8.30 a 12.30, domingos y feriados de 9.30 a 12. La Casa del Pollo de Javier San Sebastián. Un domingo bárbaro en Venado Tuerto. Desde Arias, por Radio Nota, la 89.9, estamos llegando al mundo. También un saludo grande a todos aquellos que nos dicen, no llamamos, pero estamos junto a ustedes siempre. Gracias, gente linda. Autoservicio Mónica, en artículos de almacén tenemos todo, lácteos, fiambres, bebidas, sándwiches de milanesas, de miga, jamón y queso, pizzas listas para hornear, artículos de limpiezas, indumentarias, cigarrillos, golosinas, galletitas y muchas cosas más. Abierto todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23, Moreno, 758, 3468, 648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y... Cachilo. Apareció. La locutora por ahí se pierde, se va por adelante, se fue a correr una vuelta a la manzana. CDC Arias, acopio y comercialización de granos, Avenida Sarmiento, 1245. 3468-1559-9071. Desagotadora Carlitos de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno. 3468-1564-9349. El fijo 3468-441615 en Arias, Córdoba. Estamos transmitiendo desde el estudio ubicado en la calle Chapuy, aquí donde está Irene. Estamos en Brasa de Tradición. Gracias una vez más a la dirección de la radio que estuvo trabajando para este enlace y salir de este lugar de la provincia de Santa Fe, Venado Tuerto, hacia el mundo. Desde Arias, el estudio de Radio Nota. Vamos con toda la gente, vamos con Supermercado y Panadería Las Dos Marías. en calle Italia 844, a pasitos de la plaza principal de Arias, la 25 de Mayo. Las dos Marías de Góngora y Señora, mejor atención, buenos precios, calidad. ¿Qué más tenemos? Me tengo que ir a alambrar, Irene. ¿Tiene que alambrar su campo? El campo suyo, donde tiene las ovejas, Irene. ¿Qué tiene? ¿Cordero? Sí, ¿oveja? Sí, sí, sí, tengo que comprar alambre, sí. ¿Usted sabe que...? Postes, varilla. Ajá. Sí. ¿Usted sabe que...? Se me escapan dos por tres las ovejitas. ¿Se escapa o las escapan? Bueno, a veces se la llevan de paseo. Solo que después se ve que no encuentran la dirección y no me la traen más de vuelta. Y no vuelven más. Nah, parecita, sí, es así, pero bueno. Bueno, y ahora llega la peor fecha. Se me perdió el alambrador. No estoy hallando a ver, el alambrador. Démelo. Decía, no es difícil, no es fácil cuando hay que estar en el campo y por ahí, vamos a hablar de los criollos, ¿no? Te afanan las ovejas, te afanan los chanchos, te afanan los corderos. Que no afanen tanto, che. Si necesitas, por eso, un buen alambrador, ¿eh? ¿Quién es? El turco. ¿Qué turco? José. ¿Qué José? Jaime, el cabanense, sí. Buen alambrador. Además, tiene materiales como postes, varillas, alambres. Llámalo al turco José Jaime, el cabanense. En Arias, calle Jujuy, 226-3468-418123. ¿Anotaste bien? El turco José Jaime es un servicio asegurado. Alambrador y ventas de materiales. Bueno. Seguimos. A las buenas prendas de vestir. Eso. Y de trabajo. Eso. Son las bombachas. Eso. Que fabrica. ¿Quién fabrica? Adelina Torazo. Así es. Taller de costura. Diseña y fabrica bombachas de campo para hombres, mujeres, niños. Las bombachas de campo que fabrica Adelina Torazo recorren la Argentina y el mundo. Las famosas bombachas de campo, 3468-597221, calle Jujuy, 226, en Arias, Córdoba. ¿Qué hora es, Irene? ¿Tiene hora? 11:15 minutos. En algunos minutos estaremos jugando por los chorizos del Vasquito. Bueno. Vamos a buscar algo que pedía Lucio Lieve. ¿Habrá enganchado, Lucio? Sí, yo pienso que sí. Bueno, sí, y si no enganchó, alguno le va a decir: che, enganchá que te están indicando el tema, ¿eh? Vamos a ver, voy a buscar acá el tema en instante nada más. Permiso, ¿eh? Me metí en un terreno donde no... Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a buscar un tema que está relacionado con los tucutucu que pedía el querido Lucio Lievi, y también va a ir para el Gori, y toda su gente, para el pequeño Agustín que estaban ahí, y todos los que vayan llegando al cumpleaños, están de asado en Maggiolo, che, el cumpleaños de Lucio Lievi, vamos a ver si tenemos a los tucutucu. Qué conjuntazo que eran los tucu, mamita querida. Me tocó en esto andar por los festivales de presentarlo en Arias, ahí en el salón de viejo cine, ¿no? A los tucutucu en la noche con Estela Raval y Luis Landricina y bueno, y tantos otros, ¿no? Allí estuvieron los tucutucu, una bellísima zamba, estimado Lucio. Lucio Lievi, para tu cumpleaños te dejo esta zamba que llega a través de los tucutucu. Mira vos qué zamba encontré acá. Esperemos que tengamos suerte para que salga esta zamba. Ya va a salir. A ver. Acá los tengo, los tucutucu. Voy a buscar este lugar. A ver, este me gusta. A ver, porque acá no están en vivo. Están. A ver. A ver. Baje. Sí, allá. Ya viene, 3, 4, 2, es como el semáforo esto. A ver, ahí estamos.

Bueno, aquí mi compañera de trabajo, Graciela Zaganía, dice, eso me encanta, dice, bueno, estamos transmitiendo aquí desde mi humilde casa y estamos haciendo lo posible y gracias nuevamente al director, gracias por sacarnos al aire, Así que, bueno, continuamos buscando temas, A ver, vamos a buscar acá, A ver, los cantores del alba, Vamos a ver si salen aquí. Eso. En minutito vamos a estar jugando, Bueno, Machuco, vos estabas llamando. Aguantame un minutito, ya va a estar José al aire, porque el teléfono de él, no le entiendo y quise sacarte al aire y lo corté. Así que vas a tener, esperá un minutito, ya te voy a estar indicando yo cuando está José, así lo llamás, Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tus cariños que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor. Soledad en el libro aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Mm. pañuelo al río para mirarlo como si un día era el último recuerdo de tus cariños que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tu alegría. Te recordaré en mi soledad, en el río. Bueno, acá tenemos audio que nos está mandando mensajes. Vamos a escuchar esto de Graciela de Pasta La Candelaria. A ver lo que está diciendo Gracielita, ¿eh? Hola, buen día, Irene. Buen día. Muy bien escuchado. Y felicitaciones por lo que están haciendo. Realmente, ustedes lo llevan en el alma esto de la radio, porque para hacerlo vos como estás operada, realmente lo llevas en el alma, mamita. Bueno, no te haga problema, que igual cuando vengas no vas a comer los niños que hoy, pero en algún momento van a estar para vos. Un besito para vos y para José, cuídese y cuídate vos también, cuídate. Así después puede bailar en una pata. Un besito grande, Irene. Y me alegro mucho que pueden estar haciendo el mensaje, el programa. Gracias, gracias, gracias, mil gracias por el audio, por los mensajes. Y la verdad que sí, teníamos un poco de miedo de que algo no, pero la verdad que el director se portó. La verdad que estuvo ayer de las 11 de la mañana como hasta las 5 de la tarde. Y dale, dale, dale. Así que bueno, acá con Leticia, Leticia se mandó unos choripanes al horno, así que con ensalada, todo, y bueno, gracias por estar, Leticia, por ayudarme y por ayudarnos acá, y gracias al director, la verdad que un grande, un genio, es poco decir del director, así que vale la pena cumplir con el asado, ¿eh? Así que vaya pagándolo nomás, don Juanjo. Ah, no, cierto que tenía que pagarlo yo. Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, ahora, Machuco, en un segundito ya está José acá, así que, ¿cómo es? Ya podés, en tu ratito ya podés llamarlo, ¿eh? Yo te aviso cuando él está aquí. A ver, vamos a ver si hay más mensajes. Estoy perdida los manotones. Parezco un pulpo acá, me son pocas dos manos, che. ¿Qué va a ser? María Luz dice. Dice María Luz. Bueno, dice que en paz descanse Martín Paz. Otra vez de duelo el folclore. Claro que sí. Claro que sí, Bueno, ya se me está agotando la batería. Me parece que voy a tener que cambiar la batería. Acá llega José, estaba llamando Machuco, yo quise atenderlo, pero lo pagué, pobre Machuco, habrá quedado hola, así que, bueno, listo, vamos a poner un poquito de música, así, A ver, cuando se duerman las flores, recostando sus tallos, qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado, qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado, qué llanto tendrá ven en mis brazos y te imaginan distante. Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante, no te vayas, no, mi amor, te lo ruego, no, mi amor, quiero tu pelo, tus manos. rollo de mi sangre te está buscando, buscando. Y el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. Sueños que tú me diste se están volviendo paloma, y este río de mi cuerpo se va enredando en la sombra, y este río de mi cuerpo se va enredando en la sombra. Una ansia de flores nuevas forman tu nombre y el mío. Bueno, aquí estamos nuevamente, José, se me había escapado, José. No, me fui a hacer un mandadito ahí a la esquina acá, de un negocio acá de Venado. Bueno, y me fui a Aria y vine. Estuve recorriendo la calle de Aria. No me diga. Sí, están todos en la plaza. Están todos en la plaza. Están escuchando la radio en la plaza. Ah, oh, qué bueno. No estaría mal hacer un... No estaría mal hacer un programa en la plaza de Aria, ¿eh? Tiren flores, dijo. Y no sé si lo van a tirar con flores o con las plantas, pero algo. No estaría mal, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos por los saludos. Me estaba comentando usted que ha saludado a mucha gente. Me dieron el saludo de Graciela. Sí, Gracielita. Candelaria me dijo que saludó. Bueno. Sí. Así que, bueno, gracias a todos de corazón, ¿eh? Mucha gente. Uno tira, da nombres a veces. Sí. Y se olvida de tanta gente y por eso yo a veces... Y hay gente que escucha y no dan los nombres ni manda mensaje, pero, ¿no es cierto? Está ahí. Están ahí. Claro que sí. Bueno, tenemos que jugar por los chorizos. Sí. Ah, le iba a pasar un tema de Monchito Merlo. ¿A quién? Que está solicitando Rubén Chávez, Chucho. ¿Cómo se llama y... el tema? No, me pone acá que pase un... Listo, ya está. Monchito Merlo, el tigre. Sí, de los y de paso para el nene, que también el nieto, que le regala un chamamé para su abuelo que está en el campo solo. Bien, acá está, Monchito Merlo, lo busco, listo, para el Tigre de los Arenales. Oh, qué bueno ese tema. Este chamamé. Me encanta. Va a salir, mirá. Vamos. Eso, ahora sí. Busquemos, busquemos que aparece el Tigre. Oh. De los Arenales. Ahí está, para Chucho y para el nene, que no me acuerdo. Nieto de Rosita. Laguneras, misterio, escozor y miedo por los collares de arena, cual poderoso animal que va dejando sus huellas por los montes de la costa o en toda manchada vieja, rugido estremecedor que vuelve a través del tiempo, será reclamo aborigen por tanto avasallamiento. Comentan los pobladores que ruge según el viento de entre medio de los esteros o dentro de los carrizales, y que aún no existe el cazador que se anime a estaquearle el cuero al tigre de los arenales. Estaba el tigre de los Arenales, Monchito Merlo y su conjunto, uno de los temas famosos dentro de la música chamamesera, ¿no? Hay política que se metió en el medio ahí. Hay una página que salta la política y no sé, bueno, hay que tener mucho cuidado. Bueno, estamos desde las 9 hasta la hora 13. Tenemos un tironcito todavía en la mañana para llegar a toda la gente. Qué cantidad de mensajes hoy hemos recibido, Irene, sobre todo la gente de Arias y de Maggiolo, ¿no? Así es, así es. Estuvimos hablando con Lucio, que está festejando su cumpleaños junto a sus amigos, compañeros de música. Y bueno, usted tiene un tema para dedicar. Así es, aquí tengo a Darío Marcón, historia de un chango, ¿eh? Así es, historia de un chango. Se lo voy a estar regalando porque sé que me está escuchando mi nieta, Sheila. Para vos, Sheila, que tanto te gusta la voz que tiene Darío Marcón y quedaste marcada por ese tema, ¿eh? Por ese tema hace unos, ¿cuánto fue? Tres años atrás. Que había ido Darío Marcón a Lonja y Guitarra y te quedaste ahí con ese tema que te gustó un montón, así que te lo voy a estar pasando, ¿eh? Lo vamos a escuchar, ¿qué te parece? Lo escuchamos así. Que amanecía ya allá en la casa, ella sufría. De pronto se escucha un llanto, el niño recién nacía y allá en la casa, ella moría. El niño creció solito, pobre angelito, todos decían de casa en casa, así vivía. Y cuando ya razonaba, a todos les preguntaba siempre por ella, y todos callaban. Acariciándole el pelo, tu mamá chango ya está en el cielo. Entonces, para estar cerca, para buscarla, él se trepaba hacia la montaña para llamarla. Mamacita mía, no me llevaste, porque si te quiero tanto, vos me dejaste. Tormenta, el chango que no volvía, todos buscaban, todos temían. De pronto vieron al cura cuando casi amanecía entre sus brazos. Él lo traía. Entonces el cura dijo, ahogado en llanto, huyó al barranco y el niño muerto se sonreía. Llora el changuito y no tiene miedo, porque está con su mamá. Bueno, bueno, bueno. Diga, José. Sí, buena versión de Historia de un Chango. Darío Marcón, presente también en Brasas de Tradición. Bueno, estamos en la hora 11:51. 52. Ya cambió, 52. Ahí está. Bueno, hay muchos, hubo mensajes, yo me senté, hubo más llamados. Sí, sí, sí. Bien, vamos a jugar. Vamos a jugar ahora. Pero primero deme lugar que tengo que buscar a ver qué pasa. Bueno, busque. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner música por este lado. Cambiamos un poco y vamos a ir acá arriba. Sí, sí, sí. Ven nomás. Vamos. Viejo Río Paraná. ¿Te gusta ese tema? Sí, comenzamos por ahí. Ahí está. Levante. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Exacto. Eso. Ahí está. Bueno, levante. Sin querer la ilusión de llegar, y hace un rato mis ojos están frente al viejo río Paraná. Me llegó el paisaje con su esplendor, me besó la brisa suave al pasar, enlazar el verdor envolvió mi soñar. Comprendí que la magia se da frente al viejo río para... Bueno, mensaje que llegan aquí, dice: hola, queridos amigos. Les cuento que todos los domingos los escucho, hoy tomando mate con mi sobrino Julio. Me encanta toda la música, son siempre mi compañía. Gracias y que Dios los bendiga muchos a los dos. Les deseo lo mejor siempre, cariño. Liria Pacchini. Gracias, corazón. Gracias por tus bendiciones. Bendiciones para vos también y toda tu familia. Noche azul, se y buen flor, todo es luz y color. Todo está sin raíz vegetal, frente al viejo río Paraná. Cuando vuelva el pago voy a contar a mi cerro lindo donde viví. Otra vez cantaré al solar guaraní. Otra vez mi recuerdo estará frente al viejo río Paraná. Allí me nació esta samba, mi taza Ibal y mi taza Cedrón. Paraná, para ti dice así mi canción. yo heredé, con el cual me llené de gloria, va de morir en la historia la música guaraní. Este homenaje es para ti, mi linda madre Victoria. Eres esa mujer, la gente de San Salvador. Bueno, aquí estamos escuchando estos hermosos chamamé. Mensaje que me dice, mami se me ríe, dice, porque no puedo dejar de llorar. Es algo que le encanta. A mí me llamaba la atención porque hace unos 3 años, ya era más jovencita, y jovencita, pero que lloras. Pero que me llamaba la atención. Voy a volver. Y la voz que tenía Darío Maldonado, ¿qué es este señor? Dice, ¿qué no ves que yo sufro también? Esa vez me hace llorar, Jamie, no te lo pasaba el tema, pero ella siempre se conmueve con ese tema, ¿eh? Que soy feliz, sufro por ti, ella mujer, como tú sufres, también por mí. Tenemos mensaje, dice, hoy día nos pasa un temita. Cuando en mis brazos estés tú, besándome, mi amor. Volvió mi pichón. ¡Arriba! Volvió mi bichacha, dice, hoy día nos pasa un temita. Ya te vamos a estar pasando un tema. Yo sé que nos gusta hablar con los Fernández, así que ya vamos a estar pasando un tema. Y nos da tiempo, ¿eh? Bueno, listo, listo. Ay, está siempre al tanto, él, ¿eh? Dice, baja la música cuando hablas. Me olvidé de bajar la música. Bueno, Juanjo, tenés que entender que yo hasta que me acostumbre a esta consola, acostumbrada con la esa grande que tenés allá vos, entonces ando más perdida que... Buah, no digo nada. Ando perdida como todos, andamos en la neblina medio perdido, ¿no? Así que, bueno. Listo, listo, listo. Gracias, gracias por estar, Juanjo. Gracias por estar. Y bueno, ya lo vamos a estar. Cuando nos querramos acostumbrar, ya vamos a ir para área. Bueno, listo. Bueno, estamos buscando acá algo para jugar, lo está buscando José. Así que ya vamos a estar diciendo cómo, La villerita. Bueno, bueno, ¿ya lo tiene? Ya está. Ya está cocinado. Ya está. Nos van a tener que decir, vamos a decir tranquilamente, vaya juego de palabras. Las líneas telefónicas para comunicarse son las mismas de todos los domingos de Brasas de Tradición, para comunicarse, mensajes y llamadas al 03468 15 64 3803. No se olviden de poner el 15 en este teléfono, reitero, 15, así es, 64 3803. Eso es para mensaje de texto y llamada. Así comunes. Es comunes. Vamos con el otro celular, la otra línea. El 3462 608595, para WhatsApp, mensaje de texto y llamada, A ver, señor Morricone, ¿qué van a tener que adivinar esta gente? Bueno, en primer lugar, el que va a jugar tiene que estar seguro que tiene que presentar el documento para retirar el kilo de chorizo del bajito. Así es. Para identificarse claramente, porque acá no corre el papelito, por lo menos por este tiempo. Hasta que estamos podamos transmitiendo ir desde Venado Tuerto. Entonces, por ahora es así. Estamos ya en contacto con Ariel el Rodríguez del Carnicería El Vasquito y bueno, le cayó bien esto, es así. Mañana que comienza a trabajar el Vasquito, pueden ahí retirar los chorizos durante la semana, mañana o la otra semana, sí, pero con el documento. Yo gané, soy tal y tal y tal. Sí. Bueno, el Vasquito ya va a saber el nombre de quién. Sí. Se va a identificar ahora cuando gane. Sí, se le manda un mensaje. Sí. Pero con el documento tuyo, ¿eh? No, o sea, hay otra. La persona que no pueda ir puede mandar la hija, el hijo. Pero con el documento del ganador. Con el documento del ganador. Porque eso, de nada le va a servir, porque si va con el documento de la hija. No. El documento del ganador o la ganadora. Exactamente. Hay un mensaje acá, una llamada perdida. Sí, de... No sé quién es todavía. Debe ser Machuco. No, 33, este es Juan Rossi. Ah, bueno. Que vuelva a llamar, Juancito. Vuelva a llamar, Juan. Bueno, ahora, vamos a explicar, José. El juego es siempre el mismo, cada vez que llaman o mandan mensaje, nombre y apellido de ustedes, y tienen que decir el nombre del conjunto. Nombre del conjunto que va a salir ahora, hay temas enganchados. De este conjunto, que es de estos tiempos, es un conjunto de estos tiempos, pero está allá arriba, ¿no? Sí. Incluso algunos de los integrantes anduvieron por la región integrando otros conjuntos. Creo que aquí en Venado Tuerto anduvieron por Canales, La Carlota. Creo que en áreas... No llegaron a... Sí, en Venado también estuvieron. Pero bueno, algunos de los integrantes, porque hay una mezcla ahí. Sí, sería largo leer. Bueno, vamos a ver. Todo aquel que puede, que tenga que saque, va a tener que ir con el documento a Carnicería El Vasquito, desde mañana en adelante en la semana. Aquellos que no pueden ir, que no van a ir, entonces no juegan, porque bueno, si yo digo al aire, supongamos, sí, fulano es el conjunto y no van a poder ir. No. Entonces vamos a tener que cambiar otra vez nombre, buscar, y nos va a agarrar las 13 horas y estamos Tienen acá. Que ir con el documento para retirar los cheques. Así de siempre, así no lo quedo más vuelta. Nada más. Bueno. Bueno, porque Ariel ya va a tomar en cuenta nombre del ganador. Así es, nosotros ya se lo vamos a pasar. Después, ¿quién Buen día, amigos. Perdón, dice algo de María Elena. ¿De quién puede haber sido? Julepe. Julepe. Julepe. Julepe, cambiamos un poco. Dejamos el recuerdo hermoso de María Elena, Julepe. Hay tantos. Bueno, ya vamos a ver qué le pasamos. Bueno, vamos a ver. Un saludo grande, Julepe. Apareció Julepe, el Jule. Sí. Tarde, pero seguro. Ah, no, pero él siempre está. Y el que llamó recién, me parece, por el número Juan Rossi, porque cambió número, lo tenía agendado, pero este número lo conozco, ¿eh? Me parece que la terminación es Juan. Ahora... A jugar, se ha dicho. Solamente para jugar, llame nomás. Vamos a jugar por el kilo de chorizo del Vasquito. Nos tienen que dar el nombre de este conjunto. Levantamos, Irene, a ver. A ver, ahí está. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tantos engaños, escasos años, los 17 recién cumplidos, vuela de nido. La abuela cuida, duerma tranquilo, mi dulce niño. Que ganaste el kilo. Vuela, abuela, bien alto, que no te alcance. Vuela, que no te alcance, buitres de barro. Esos que solamente tiran del carro. 8:40. ¿Cuál es el conjunto que está cantando? A ver, a ver, a ver, a ver. Vuela bien alto, palomerita. Vamos. Vuela, vuela, si quieres cambiar de vida. En el banquito y retirar el chorizo. A ver, ¿quién? Paloma mía. Aquí hay llamado, ¿eh? Es para jugar, si están llamando, ¿eh? Es para jugar. A ver, hola. Todo bien, está saliendo el aire. A ver, hola. Soldini, soy. Sí, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Los de Cerro de Yastazuma? ¿Cómo? Los de Yastazuma. No. No, Martita. No son las voces de Yastazuma, Marta. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí estamos. Levantamos la música un poquito más. Querida, vengo a tu tierra querida. Marta Solini dijo las voces de Yastazuma. Quiero morirme cantando bajo tu barra madura. Atención, porque muchos dicen, che, siempre juegan con los cantores. Y que me entierren al alma, lleno de vino mi tumba. Bueno, acá tenemos a... Bernardo Figueredo. ¿Qué le pasa a don Bernardo? ¿Qué le pasa a don Bernardo? Dice hola, los... don Bernardo. Los arroyeños. No, no, Bernardo. No, nada no, de agua, no, no. Nada de agua. Lo que hay arriba es a veces en el video casero. Sí, ¿qué es lo que no, agua, un precisamente. Tres cuartos, ¿eh? Bueno. Qué triste de ser morir, si no volver nunca más. Está linda la vida, no es tan chulo el camino, que si me muero algún día entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja o en Cafayate, la hermosa, que en mí no habré de volver. Sueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnada y aparejo. Nombre del conjunto que estamos escuchando. Silbido entre los labios que te siguen como pez. Te ganás el kilo de chorizos del Vasquito. El agua tiene de escama la cabellera. Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es un río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Nos tienen que decir quiénes son los cantores y se ganan los chorizos del Vasquito. Estamos al aire en radio. Son canciones enganchadas, eso es lo que pasa. ¿Cómo se llama el conjunto? ¿Lo puede bajar un poquitito más? Eso es, porque yo estoy lejos del micrófono. Bernardo Figueredo dice Los Sauzales. No son Los Sauzales, hay más mensajes que vienen, sí, llegando. Claro que sí. No son Los Sauzales, vamos por más mensajes. Lili Zen. ¿Qué dice Lili Zen? Soy Liliana Zen, dice. Liliana Zen, ¿qué dice Liliana? ¿Lee usted ahí? Liliana Zen dice que son el conjunto se llama Canto del Alma. Y con el alma, Liliana, te ganó chorizos del Vasquito. Liliana. Muy bien, sabe de folclore. Muy bien, hay que reconocer esto. Y acá va lo que siempre destacamos. Sí, sí. No solamente jugamos con los cantores que tienen una historia marcada, que por ahí buscamos cantantes que ya no están, y por ahí muchos pueden pensar, o lo han dicho por ahí, che, jueguen un poco con más de la actualidad, que hay muchos conjuntos. Perfecto. Se hicieron rogar un poco estos cantores, ¿no? Así es. Canto del Alma es un tremendo conjunto. Atención, Irene, fíjate, lo estás viendo por un video acá. Están todos reunidos. Cuatro voces, una guitarra que puntea, mete por ahí el coro de cinco que está al medio, pero son cuatro voces parejas. Canto del Alma, homenaje a Horacio Guaraní. Por eso los enganchados, los temas de Guaraní. Dice, muchas gracias, me ayudó Fede Bidondo, mi cuñado, yo estaba confundido. Canta uno de los conjuntos que pisa muy fuerte en este 2023, atención, a pesar que hace un tiempo que anda este conjunto. Incluso hay uno o dos, que era integrante de otro conjunto que anduvo también por la zona, ¿no? Canto del Alma. Si no me equivoco, estaban en la peña acá de Jacobo Butigué, que pudo había haber hecho, sido, me parece. Porque había un conjunto también con el mismo nombre. Sí, también, pero eso que. Lo cierto es que acá una versión tomada en casa, versión casera, mira vos. Sí, versión casera, qué lindo que salió. Yo los vi, en el festival de Jesús María, estuvieron en Cosquín. Los vi a estos chicos. Así que bueno, jóvenes con mucha fuerza. Es Canto del Alma, dijo Liliana Zen. Y Liliana, anda con tu documento. Y si no podés decir vos que tu hija o quien sea Vayan, pero con tu documento. Con tu documento, si no, no te va a entregar los chorizos Ariel, ¿eh? Es así, porque es lo más serio que podemos buscar. No te van a tomar el documento, nada, sino el nombre. Así es. Tu documento. Sí. Es así. Hasta que podamos ir a hacer el programa allá, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿lo escuchamos el tema? Liliana Zen, entonces, sí, Irene. Bueno. Liliana Zen se ganó los chorizos del Vasquito y se merece un aplauso. Un aplauso. Aplauda usted porque yo tengo las dos manos ocupadas. Yo tengo las manos. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está. ¿Quién es? ¿Quién es? Liliana Zen, que ganó los ochoris del Vasquito. Bueno. Ah, aprendió, ¿no? Los ochori. Así de fácil. Mucha gente dice por ahí, levante la música, a ver. Ayer en La Rioja, en Cafayate, la hermosa, que en mí no habré de volver. Ganó Liliana C. Paraná, que espera pique el sueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarreo. Yo te he visto en la alborada, con carnadas y aparejo, y un silbido entre los labios que te siguen como perro. La niña del agua tiene de escama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería. Tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco. Lo que sí sé que nunca volveré a amar así. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz, la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, calla la mía. Sin sol es todo mío, golpean mis ventanas, tanto frío, una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción, no tiene olvido, es la misma tosquiera en las playas lejanas de tu viejo país, y el otoño al ver caer sus hojas, viene hasta a mí me moja, con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Y aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana, y esta canción que llora sobre mi ventana. La ra ira, la ra ra ra ra ra, la ra ra ra ra, la ra la ra ira ra, la ra ra. El programa que llega al corazón, ¿eh? Estamos con toda la gente linda que nos acompaña domingo tras domingo desde este lugar de Venado Tuerto. Veo ahí al conjunto las bueno, Canto del Alma, homenaje a Horacio Guaraní, temas enganchados que pasaron y que en verdad dejan un sentimiento total, auténtico, de lo que significa este sentir de, lo dice todo, Canto del Alma, ¿no? Este sentir de el folclore con toda la fuerza, ¿no? Ya lo destacamos, un buen conjunto. Con estas voces, con estos conjuntos, el folclore siempre va a estar presente, siempre va a tener un lugar, un escenario para que la gente pueda disfrutar con canciones que tienen su historia, por supuesto, tienen su tienen su lugar en el corazón de cada uno de los folcloristas, ¿no? Entonces uno por ahí piensa, la pucha, si hay cuerda para rato en cuanto para disfrutar del auténtico folclore con línea tradicional. Fíjense, aquí hay tres guitarras y un bombo, y hay cuatro voces. Bueno, realmente impresionante, ¿no? Muy bueno. Están vestidos a lo gauchesco los muchachos, ¿eh? Bueno, hoy estuvimos dialogando con Lucio Lievi, que estará... ¿Se habrá tomado alguna copita, Irene y Lucio? ¿Qué piensa usted? No toma alcohol, Lucio, ¿eh? El Gori toma el asador tampoco. No, espero no le haya dado nada de alcohol al querido Gori, ¿eh? Bueno, que si lo esté de alguna manera el grupo festejando muy bien el cumpleaños de Lucio Lievi, cantor de Maggiolo 4, Bueno, quiero mandarle un saludo por ahí, si apareció, a lo mejor no acá o porque está en la otra compu. Danielito, Daniel Fusi, que está en Córdoba, en Villa Anizacate, ¿estará, Daniel? Porque por ahí está en Córdoba capital, por ahí puede andar por área, ¿no? ¿Quién le dice? Nosotros estamos en Venado Tuerto, especialmente con esta emisión perfecta que está llevando a cabo el técnico director de Radio Nota, Juan José Stadelman, llegando con total nitidez a todos los lugares de la Argentina y el mundo, Y gracias a todos los amigos que domingo tras domingo nos hacen llegar. Es gente maravillosa, lindas palabras. Muchas gracias, Lidia Pasquini, por las palabras en tu mensaje. Muchísimas gracias a tantos y tantos y tantas que están ahí. Estamos saludando a mucha gente que se va sumando domingo tras domingo a través de un matecito, como lo hicieron saber en su mensaje, compartiendo a la hora del mate y ahora el almuerzo, ¿no? Seguramente para dar lugar a hablar un poquito en la mesa, digo, se baja un poquito el volumen de la radio para que todos puedan hablar y al mismo tiempo allá como de fondo, ahí escuchando la música de Brasas de Tradición. Muy bien, y hablando de escuchar la música de Brasas de Tradición, Irene, voy a intentar algo, a ver si tengo suerte. Vamos a ver, una vez tengo suerte. Si no tengo suerte, será que soy un pavo, un tonto. Me lo digo solo, Y puede ser así, ¿no? ¿Qué dice usted? Bueno, a ver, Irene se fue a descansar un poco, que está pasando por un momento todavía un tirón que tiene que cumplir para después tener la recuperación después de la intervención quirúrgica, ¿no? Así que ojalá que le vaya todo bien como tiene que ser, le va a ir bien seguramente, y volver a la normalidad de su trabajo particular y su trabajo en radio, que lo hace muy bien, Es una muy buena compañera de radio, y bueno, y por ahí la gente dice, che, se están peleando esto, no acá hoy, sino muchas veces dicen, pues todo, no. No es así, solamente son opiniones, por ahí consultamos en voz alta, y bueno, ahí tenemos esta inquietud de llevar adelante un programa con unidad de toda la gente que hace posible que Brasas de Tradición tenga ese sentido, ese amor auténtico por las cosas nuestras, ¿no? Por ese sentir de patria. Le vamos a dedicar este tema, Irene, que viene. Había un gran animador de jineteada, no, animador de folclore, perdón, Miguelito Franco, y se lo vamos a dedicar a todos los jinetes, y especialmente le voy a dedicar este tema a Machuco, que cuando me ausenté un poco me dice Irene que llamó Machuco, si estás ahí, Machuco, volví a llamar en el mismo número. Estaba en el momento y bueno, Irene te estaba atendiendo y se cortó la llamada, lamentablemente. Así que vamos a Machuco, el amigo de Arias, que quiere dialogar un poquito. A ver si está Machuco, podés llamarme en este momento. Por lo pronto te voy a dedicar este tema, a ver, que tiene que ver con Miguel Franco. A ver. Ah, pero acá hay varios temas, ¿no? Yo no, buscaba el otro de Miguel Franco. Ah, Sentencia para un jinete. Ahí está, es este que estoy queriendo buscar, Sentencia para un jinete. A ver si me viene ahora el tema. Un segundito nada más. Paciencia. Estamos hasta la hora 13, ahí estamos. Sentencia para un jinete. Perdone, amigo jinete, no lo quiero incomodar. Más de entrando a comprobar que va a jugarse el pellejo, por ser un poco más viejo, yo lo quiero aconsejar. El que nació rumbeador conoce bien su camino. Y si usted eligió el destino en esto de jinetear, no se me vaya a achicar que Palgo nació argentino. Yo sé que el chuzo es mañero, fíjese bien en lo que hablo, pero no le afloje un saldo cuando empiece a bellaquear, que si no, lo va a volcar lo mismo que taza y caldo. A golpes se hacen los hombres, dice un refrán conocido. Aquí no se pide pido como jugando a la mancha. Y si es que le sobra cancha, ese flete es pan comido. Si juegan plata al caballo, yo quiero copar la banca. Y aunque es bravo cuando arranca, pa' mí el mozo deja el pingo como pa' juirse el domingo con alguna china en lanca. Don Martín Fierro decía cosas que no hay que olvidar. Y hablando de jinetear, ahí va la verdad más sana. No pinta el que tiene ganas, sino el que sabe pintar. Sin embargo, a ese caballo los elogios no le mermo. Y alabándolo me duermo. Así que afírmese al basto. Si no, usted va a comer pasto, lo mismo que perro enfermo. Y ya que está enhorquetado, un consejo le voy a dar. Cuídese de ese bagual. Meta lonja sin cachaza. Golpeando mucho la masa sale más sabroso el pan. No le tenga miedo al miedo, que el miedo no es de varones. Y afírmese en los garrones igual que abrojo en la lana. Y ha de recibir mañana halago y ponderaciones. Mírele bien la cabeza cuando salga la halago y ponderaciones. Mírele bien la cabeza cuando salga la... No vaya mal que la contra lo persiga y usted quede raíz para arriba como planta en temporal. Yo he visto a 1000 montadores andar como en una silla y me viene de perilla decirle al verlo en el potro que también he visto a otros rodando por la gramilla. Cuídese y hache parejo. No le ande con medios días. Métale azote enseguida y antes se quiera bolear, échele el 2 sin pensar. Disparar no es cobardía. Si sale muy endiablado, no le abra ni por asomo. Que su cuerpo sea un plomo cuando empiece el revoleo. Si no, va a dar por el suelo con todo el ancho del lomo. Y Aura, Aura puede revolear. Meta espuela hasta el pihuelo. Dele lonja sin recelo y demuéstrele a ese chuzo que por algo Dios lo puso a vivir en este suelo. Y no se achique por nada cuando se estire el ladino. El triunfo será el camino cuando termine este enredo. Que nunca afloja por miedo ningún jinete argentino. Bueno, bueno, ahí estaba la voz de Miguel Franco, ¿no? Dejándonos este tema que tiene que ver con el jinete, ¿no? Sentencia para un jinete, Miguelito Franco, recordándolo también aquí en Brasas de Tradición. Bueno, a ver, con la mirada, porque Irene está haciendo un quehacer por ahí. A ver, con la mirada nomás que me diga si era el Gorrión, ¿no? Que había pedido. Gorrión había pedido el tema de Carlos Ramón Fernández. Bueno, sí, porque acá tengo a Carlos Ramón Fernández listo. Entonces, para Gorrión y Vizcacha, ¿será así? Vizcacha y Gorrión, Gorrión y Vizcacha, ¿eh? Vamos para Gorrión, que había pedido entonces. Entiendo. A ver, había un mensajito acá que sonó recién. Puede que ocurra esto, que estén llamando de ese lado. Bueno, estamos en la hora 12:39 minutos. Estamos entrando en los últimos 20 del programa. Atención,

para poder hacer el programa, ¿eh? Bueno, gracias, Bernardo. Yo me había retirado un ratito, tengo que estar con la pierna bien levantada y bueno, me cansa, así que bueno, ahora sigue José. Bien, bueno, a la hora 11:58 más o menos, 57, ya estaremos cerrando el ya estaremos cerrando el programa porque hay que dar paso al enganche automático que viene, ¿eh? Por lo tanto, si tienen que pedir un tema ahora, pídanlo, porque después sobre el final ya no podemos complacer. Diría yo, en esta presentación que se ha dado hoy aquí en Brasa de Tradición, hemos tenido la suerte de mucha gente. Ahora puedo levantar un poquito para escucharme. Hemos tenido, decía, la suerte de tener tanta gente amiga y algunos nuevos, ¿no? Que se ingresaron a la mañana principalmente. Ahora es la hora del almuerzo, la gente está ahí, como dije, pueden tener en los radios como al descuido, como quien dice, ¿no? Escuchando suavecito. Pero bueno, hemos tratado de cumplir, creo, con todos los pedidos. No sé, Irene, si quedó alguno, ¿no? Si quedó algún pedido, que levanten la mano, a ver. Levanten la mano a ver quién es. Soy yo. ¿Qué estás haciendo? ¡Robando gallina! Usted, dígame, escúcheme, ¿usted siempre con eso? Y claro, ¿cómo va a andar diciendo esa palabra? ¿Cómo que no hay más? Espere que me vaya al campo yo. Me voy a ir al campo. ¿Y sabe qué voy a hacer? Me voy a llevar a mi nieta al campo, porque a ella le gusta el campo. Me voy al campo y vamos a criar gallina. Hay una tranquera por acá, por la ruta 33, que va, uno va hacia Rosario o hacia Murphy, va. Acá pasando Venado nomás, una tranquera que tiene las casitas de hornero arriba de la tranquera. Y después hay otros palos bien arriba con un cartel y han puesto la vaca allá arriba. Hay una vaca, ahí era, no sé qué lo que era. No quiero pensar que no era el matadero antes, no. Bueno, han puesto la vaca bien arriba, como dándole lugar hace tiempo. El puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Acá tenés que usar una escalera. Bueno, acá tenemos mensaje. ¡Ay, Figueredo! ¿Qué voy a hacer con vos, Figueredo? Justo cuando estamos terminando. ¿Y qué? Si va a pedir el himno nacional. Dice, ¿podés pasar alguna tarantela o algún paso doble? Muchas gracias. Algo cortito como Viraje y Laucha. Ahí están llamando el teléfono. Ponga acá. Argentino, español, italiano, creo bueno. Que es. Hola. Hola, buen día, José. Laureano es el hombre que está llamando. Lo estoy escuchando, Laureano. ¿Qué tal? Bueno, un saludo para Irene y bueno, que se recupere pronto. Bueno, ahí te contesta Irene. Gracias, Laureano. Gracias por estar. Bueno, ¿podría pedirle un tema? Dale, Laureano. Si algo cortito, porque tenemos 5 minutitos nomás y ya largamos, van a largar la tanda. A ver. Bueno, Jorge Cafrune, India Cautiva. ¿Cómo? Jorge Cafrune, India Cautiva. Luna Cautiva. Luna Cautiva. Ah, no, Virgen India. Virgen India. O Luna Cautiva. Ah, Virgen India. Virgen India. Bueno. Virgen India, ya. Porque Luna Cautiva también. Bueno, cualquier cosa, José, después cerramos con ese tema, ¿eh? Bueno, ya lo tengo. Gracias, Laureano, por estar. Sí, fin de semana, bueno, contento por la lluvia. Ah, muy bien. ¿Cuánto llovió en Arias? Y aproximadamente de que empezó, más o menos 100 milímetros. ¡Epa! Sí, que empezó el otro día. Y bueno, pero bueno, llovió bastante. Está bien. Para la quinta va bien. O sea que ahora podés matar abajo el perejil. Nadie me cree, saqué fotos, mostré, pero nadie me cree. Yo ya tengo un barquito, el perejil, mire, yo mido 1,60 m, el perejil 1,80 m, así que tranquilamente la planta, yo puedo tomar mate a la sombra del perejil, ¿quién no? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Mirá, claro. Era un circo tan grande que fue un pueblo pequeño y tapó el pueblo con la carpa. Bueno. Ay, José. Bueno, bueno, Laureano. Que te recuperes pronto. Gracias. Y bueno, yo también me tengo que operar, así que las rodillas, pero las dos piernas. Bueno, Laureano. Bueno, nos vemos. Sí, para adelante. Bueno, hay que seguir. Sí. Bueno, los dejo y que pasen un feliz fin de semana para gracias. Toda la audiencia también. Gracias, Laureano. Suerte. Suerte, chau, chau. Bueno, ahí estaba, Laureano de Arias, ¿no? Ahí metiéndonos en esto. En esto que es, lógicamente, está bien, yo te lo puse acá, no está bien, sí, está bien. Hay más mensajes que están llegando. Bueno, para pedidos no, saludos ya ahora. No sé si va a entrar el de Laureano, con eso digo todo, ¿no? Así que bueno, y lo de Figueredo es una broma que te digo, pero dejamos la tarantela para el domingo que viene porque no llegamos. Acá dice, a ver, escucha que me duele la gamba. Espera un momentito. Dice, octubre, 103, 5 milímetros. 103 milímetros. 103 milímetros. Eso, llovió en octubre. El Lire, no está pasando los datos. Está atento. Lire, como para hablar. Trabaje si quiere comer. Escuche que no lo va a escuchar, Lire. Mire si nos ponemos a hablar mal de él. Está ahí firme, pobre hombre, de las 7 de la mañana que está ahí. Dire con cara de buena gente. El Dire hace de hoy de la mañana, de las 7 de la mañana que está ahí. Tiene 22 años. Ah, bueno, entonces no hay problema. Sí. Bueno, vamos con Virgen India hasta que llegue el tema y estamos atentos. Bueno, la cortina después venga para despedirse usted acá, descanse un poco ahí. Sí. Y venga para despedirse. Ahora voy para allá. Ya estoy acá. Después. Virgen India, a ver. Me acuesto y no me levanto en toda la tarde. Virgen India. Jorge Caprón. Pero va a saltar ahí. Sí, a ver. Vamos. Ayuda, vamos, Virgen India, Jorge Caprón y Colmarito, acá está, Virgen India. Virgen Morenita. Ojo que puede saltar, a ver, ¿qué pasa? Un segundito, ahí está. Y ya se viene Virgen India para Laureano, el hombre, lo cargamos, mucha gente dice, ¿por qué le dice así de la quinta del perejil? Porque Laureano trabaja en la huerta. Así es. Es así. Bueno, ahí estamos. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos que en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos que en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. India fue por ti naciste, por así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos. A ver, vamos a buscar un sonido mejor. Está grabado en estéreo. Ah, sí. Este sí. A ver. No, el niño y el canario. Pues, páselo ahí nomás. Listo. ¿Está saliendo ahí? ¿Sí? No, acá. No, está saliendo por mi internet, ya pasó. Sí. No tenemos más tiempo. Te lo dejamos ahí, estimado amigo, porque sale en estéreo y no sale. Sí, no sale con buena calidad, el acá, tema. Por lo menos así acá. Que tenemos la tarantela para el domingo que viene, el domingo próximo, la tarantela. Y Jorge Cafrune, Virgen Niña para Laureano, te lo vamos a estar debiendo, Laureano, Bueno, yo de mi parte me voy despidiendo, ¿no? Ya quedan 5 minutos, así que qué más que decirle, muchísimas gracias por la compañía de todos. Gracias, mil gracias, Así que a los mensajes, por estar ahí acompañándonos, dándonos fuerza. Gracias por las palabras hacia mi persona. Así que bueno, el domingo próximo estaremos reencontrándolo con Brasas de Tradición. Por de aquí, de Venado Tuerto, haciendo cadena, ¿no? Haciendo contacto con Radio Nota 89.9 de Arias, provincia de Córdoba. LRT 710, ahí director Juan José Stadelman. Bueno, Irene, la verdad ha sido un gusto compartir estos minutos, estas horas con todos los oyentes. Hay una cortina que nos acompaña siempre en la apertura del programa. A ver si viene ahora. La cortina es esta, Los Grandes del Chamamé. Levantamos a ver un poquito. Sí, señor. Con esto le estoy diciendo a toda la gente muchísimas gracias por estar, por compartir, por disfrutar toda la música y muchos saludos a todos. Gracias, un abrazo grande y si Dios quiere, hasta el domingo que viene a las 9. Chau, chau, chau, chau. Métale nomás, es como dijo Mazola, sacándole las de abajo, las de arriba vienen sola. Al otro lado del paso nivel, haciendo cruz con el camino real, les dibujado en letras de cal, está el cartel del almacén. Bajo del tiempo que voy a ver ayer, y que el recuerdo quiere florecer, como la niña moza, la niña del almacén, la niña del almacén, almacén la Candelaria, volviendo en cada mañana, igual que el perfume aquí, según dicen por ahí. La niña no tiene amores, pero tiene sus razones. Hoy no se fría, mañana sí. Según dicen por ahí, la niña no tiene amores, pero tiene sus razones. Hoy no se fría, mañana sí. Y ha puesto linda la cosa. Está surtido el almacén. En un truquito de hacienda se han trenzado a Pedro Osuna, padre del zurdo Luna y el verdulero Nicola. Corte y métale nomás. Es como dijo Mazola, sacándole las de abajo, las de arriba vienen sola. Al otro lado del paso a nivel, haciendo cruz con el camino real, desdibujado en letras de cal, está el cartel del almacén. Rastros del tiempo que voló el ayer, y que el recuerdo quiere florecer, como la niña moza, la niña del almacén. La niña del almacén, almacén la Candelaria, volviendo en cada mañana, igual que el perfume aquel. Según dicen por ahí, la niña no tiene amores, pero tiene sus razones. Hoy no se fía, mañana sí. Según dicen por ahí, la niña no tiene amores, pero tiene sus razones. Hoy no se fía, mañana sí. está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Vení a celebrar la fiesta de la cerveza promo 2024. El sábado 4 de noviembre, en el Cosódromo de Arias, podrás disfrutar en familia y con amigos de bandas en vivo y boliche a cielo abierto. Desde las 19:30 se abren las canillas con cerveza artesanal, chop y latas tiradas por especialistas locales del patio cervecero. Además, exquisiteces tradicionales para degustar en dulces y clásicos salados. ¿Querés más? Premios, sorteos y todos los ritmos con la 24, 4 Haces y Nahuel Pascual en una noche que incluye ball rock y bailantera. Vení con muchas ganas de divertirte, organiza y te espera. Promo 2024.